también justamente la parroquia de Huigras en la provincia del Chimborazo está celebrando sus fiestas patronales, las fiestas de nuestra Virgen de Lourdes, y están conectados directamente con ellos. Tenemos una serie de radios y pantallas colocadas allá porque quieren escuchar al señor vicepresidente y conocer lo que el presidente de la República ha estado realizando en esta semana. Señor vicepresidente, muy buenos días, bienvenidos a este enlace número 98. Bien, muy gentil Arturo, muchísimas gracias. Señores que están aquí presentes, bienvenidos. Y a todas las ecuatorianas y ecuatorianas que están oyendo las radios de este enlace y viéndonos en también en los canales de televisión que lo están transmitiendo, un saludo muy cordial. En primer lugar, pues, por cierto, hoy es 6 de diciembre, tenemos un aniversario más de la fundación de nuestra querida capital, la ciudad de Quito. Si mal no recuerdo, son 474 años, ¿verdad? 474 años. Como decía nuestro profesor de literatura, pues ojalá recuerde los términos en los cuales dice, si mal no recuerdo, cuando sería el cuadringentésimo, septuagésimo, cuarto aniversario de la fundación española de la ciudad de Quito. Esta capital nuestra llena de tantas hermosuras, llena de tanta tradición, llena de tantas leyendas, leyendas que siempre nos vienen a la mente porque nos fueron narradas desde cuando éramos muy pequeñitos. Todavía recuerdo pues el gallito de la catedral, el atrio de San Francisco, la mazorca de oro, el padre Almeida, la casa 1024 era, perdón. 1028, perdón, la casa 1028, ya me falla un poquito la memoria. Ustedes entenderán, señor presidente de la República tiene una mejor memoria. Él es menor que yo, por supuesto, a pesar de que yo aparento ser bastante menor que el presidente, pues, como pueden ver, pero aunque ustedes no crean, el presidente es menor que yo. Él tiene 45 años yendo a los 46, yo tengo 55 años yendo a los 56. Si ustedes suman los dos y sacan, sale un buen promedio, ¿verdad? Bien, Quito es como una madre cariñosa que acoge con cariño, con afecto, a todos los habitantes de nuestra patria. Y no solamente nuestra patria, sino también a los habitantes del exterior. Siempre Quito ha sido extraordinariamente amable, al igual que somos todos los ecuatorianos. El otro día estábamos en una reunión de varios amigos acá en Quito y preguntamos cuáles eran quiteños, aunque ustedes no crean, había de todo el Ecuador y uno que otro quiteño también. Quito es eso, vuelvo a recalcar, una madre cariñosa que ha acogido con afecto a los habitantes del Ecuador y de todo el país. Un saludo también cordial al equipo que lleva el nombre de la capital, el Deportivo Quito. Después de 40 años, un campeonato y un aplauso para ellos, a quienes hacen su cuerpo directivo, a sus hinchas, a sus jugadores, pues una felicitación. Mire, lo importante que es la persistencia, ¿verdad? La lealtad a un equipo. El próximo año le toca a la UCAS. Bien, como bien lo decía Arturo, pues es la segunda vez que voy a participar en una cadena, ¿cómo es lo que se llama? Enlace radial y televisivo, pero es la primera vez que voy a leer la agenda del señor presidente de la República. Únicamente voy a mencionar las actividades que el señor presidente ha realizado, porque por no haber participado en la mayoría de ellas, pues no voy a poder hacerlo con la extensión que ni con la profundidad que eso requiera. El señor presidente en su venida pues dirá aquellas cosas que sean pertinentes al respecto. Bien, primero, comenzando por el sábado 29 de noviembre. Como ustedes saben, pues el señor economista Rafael Correa se encontraba el día sábado 29 de noviembre, se encontraba en la ciudad de La Tacunga, en gabinete ministerial. Entonces, de 6 y 30 a 8 se pone actividad personal. Entiendo que salió, como acostumbra él, a ciclear por los parajes tan lindos que tiene esta hermosa provincia de Cotopaxi. De 8:30 a 9:30 tuvo una reunión con los alcaldes y autoridades de la provincia. Esto se realizó en el Salón Múltiple del Instituto Tecnológico Superior Aeronáutico. De 10 a 12, el señor Presidente de la República tuvo el enlace radial en el auditorio de Itza también. De 13 a 14, se acostumbra a hacer un almuerzo con las autoridades de la provincia. Esto se lo hizo en la hacienda de Tiripulo, en ese hermoso sitio en el camino hacia Pujilí, que tiene la provincia de Cotopaxi. Luego, a las 14:30, el señor Presidente de la República tuvo su traslado aéreo hacia Quito en el avión Abro. Y a partir de ese momento, pues, día sábado, cumplió con sus actividades personales. El día domingo, el señor Presidente de la República tuvo actividades personales. El día lunes, 1 de diciembre, el señor Presidente de la República, de 8:30 a 9:30, se reunió con el ministro Javier Ponce en el despacho presidencial. De 9 a 10:30 tuvo una reunión con los señores Javier Ponce, Vinicio Alvarado, Ricardo Patiño y Romy Vallejo también en el despacho presidencial. De 10:30 a 11 hizo actividades de despacho. De 11 a 12 participó, como es costumbre, ustedes lo saben, en la ceremonia de relevo de la Guardia Presidencial. Eso se hace en el balcón presidencial y al que asiste pues una gran cantidad de público. Los granaderos de Tarqui pues hacen el recorrido y luego se hace el cambio de guardia en un acto de enorme unción cívica y que realmente enfervoriza mucho el espíritu patriótico de los ecuatorianos. De 12 a 12:30 tuvo una videoconferencia. De 12:30 a 13:30 se dio la audiencia a la señora Ingrid Betancourt, que ustedes la conocen, y cuando tratemos mi agenda voy a ampliar un poco esto. De 14 a 16:30 hubo un almuerzo con la señora Ingrid Betancourt, a la cual estuve invitado yo, y se invitó también a algunos artesanos y un ex profesor de escuela del economista Rafael Correa, el cual nos narró algunas aventuras y peripecias del señor Presidente de la República, que por cierto no van a ser comentadas en esta agenda. Asistieron los señores artesanos Hugo Chiriquinga, César Huacán, Eutimio Valencia, Salvador Bacón, Galo Canesa y Vicente Argüello, que entiendo era el señor profesor del economista Rafael Correa. Asistimos a ese almuerzo señora ministra de Relaciones Exteriores, María Isabel Salvador, el señor ministro de Justicia, Gustavo Jarc, Didier Lopinot, embajador de Francia, la señora Mamacita, también estuvo presente, del economista Rafael Delgado y yo. Rafael Correa, perdón, y yo. De 16:30 a 22 hubo la reunión de gabinete ampliado para tratar los temas que no habían sido posibles ser tratados el día viernes. A las entre 11 y 12 de la noche terminamos la reunión. Luego el señor presidente hizo actividad de despacho y, como es su costumbre, pues había dado citas a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, y mantuvo reuniones con los señores Andrés Martínez, Santiago León, sobre el proyecto de la nueva ley orgánica de aduanas. Esto se hizo en el despacho presidencial. A las 3 de la mañana, el señor presidente de la República fue a descansar. El día martes 2 de diciembre, a las 8 de la mañana, el señor economista Rafael Correa salió hacia la base aérea porque tenía que trasladarse a la ciudad de Guayaquil. A las 10 de la mañana tuvo la ceremonia de relevo del mando del Comando Provincial de Policía Guayas número 2. Esto se hizo en el patio de ceremonias del Grupo de Operaciones Especiales Guayas. De 12 a 12:45, el señor economista Rafael Correa realizó la posesión del comandante general, el nuevo comandante general de la Fuerza Naval, el contralmirante Javier Alan Molestina Malta. Esta actividad se realizó en el Ministerio Litoral. Aprovecho la oportunidad, a pesar de que ya se lo hice personalmente, para desearle al señor contraalmirante Alan Molestina, pues, todo el éxito en beneficio de las Fuerzas Armadas, en particular de la Fuerza Naval, en beneficio del país, por supuesto. De 2:45 a 3:30 hubo la visita a la empresa eléctrica de Guayaquil, Catej. De 13:30 a 14:30 realizó actividades personales. Luego atendió en el despacho presidencial que se encuentra en el Ministerio Electoral y que también, pues, en el Ministerio Electoral, muchas gracias, han tenido la gentileza de implementar y de equipar un despacho también para que la Vicepresidencia de la República pueda hacer las actividades en el momento en que se encuentre en la ciudad de Guayaquil. De 15:30 a 16, el señor Presidente de la República mantuvo una reunión sobre el contrato Toachi Piratón e Hidrolitoral en el despacho presidencial del Ministerio del Litoral, en el cual se realizó, pues, la revisión de los avances de los proyectos hidroeléctricos Chespi, Villadora y Chontal y la situación del proyecto Toachi Piratón. Asistieron allá, pues, el señor prefecto Gustavo Baroja, Cristóbal Pudina, Gabriel García Gallo, Michael Mera, Maril Saviteri, Alexei Mosquera, el señor ministro de Energía, de Electricidad, perdón, Jorge Glass y Galo Borja. De 16 a 18 horas hubo una reunión con los señores Francisco Jiménez, ustedes saben, pues, es el gobernador de la provincia del Guayas, y Nicolás Isa, que es el gobernador del litoral, ministro del litoral, en el despacho presidencial del Ministerio del Litoral, para tratar acerca del Plan Guayas y de la regulación de la actividad que realizan los casinos. De 18 a 20:30, el señor Presidente de la República asistió a una cena de confraternidad con la directiva del Movimiento País. Esa se realizó en el salón del Hotel Ramada. De 21:30 a 22:30 hizo actividades de despacho en la base aérea. De 22:30 a 23:30 hizo el traslado aéreo hacia la ciudad de Quito. El día miércoles 3 de diciembre, el señor Presidente de la República, de 8:30 a 9:30 hizo actividades de despacho. De 9:30 a 10:30 le visitó Miguelito, su hijo, con sus compañeros del Colegio La Condamine, y él aprovechó, pues, para conversar con ellos, con los niños, de partir con ellos y visitar el despacho presidencial y la visita al Palacio Presidencial. De 10:30 a 11:30 hubo una audiencia con el general Paco Moncayo, alcalde de la ciudad de Quito, y era para que el señor alcalde de la ciudad entregue personalmente la invitación para que el señor presidente asista a las fiestas de Quito. De 11:30 a 12:15 hubo una reunión de la Comisión Directiva de las Empresas Incautadas. De 12:15 a 13 hubo una reunión con los miembros del directorio del Banco Central del Ecuador para definir la estrategia institucional. Esto se hizo en el despacho presidencial y se trató, pues, las funciones del Banco Central, el Fondo de Pensiones, la actividad cultural que realiza el Banco Central y el destino de los bienes del Banco Central. De 13 a 16, el señor presidente tuvo actividades personales. De 16 a 17, el señor presidente de la República mantuvo una audiencia con el señor alcalde electo de Managua, Alexis Argüello. De 17 a 18:30, el señor presidente de la República mantuvo con la comisión que trata el tema de la deuda externa, una reunión en el despacho presidencial. De 18:30 a 19 tuvo actividades de despacho. De 19 a 19:45 actividades personales, y a las 20 horas el señor presidente salió hacia su domicilio para descansar. Como ustedes conocen, el jueves a las cerca de las 7 de la mañana, el señor presidente de la República se dirigió hacia la República de Irán. Y yo estoy encargado en este momento de las actividades presidenciales. Bien. Voy a proceder a dialogar con ustedes, queridos amigos, acerca de las actividades que ha realizado el vicepresidente durante esta semana. Voy a comenzar desde el día viernes 28 de noviembre para comentarles que estuve en la ciudad de Ginebra, en Suiza, participando en representación del Gobierno Nacional en la conferencia número 48 sobre inclusión social que realizaba la UNESCO. A esta asistí yo en calidad de vicepresidente. Hubo la asistencia de una gran cantidad de ministros de educación de los países de las Naciones Unidas. Estuvo el director general de la UNESCO y yo hice la exposición prácticamente de apertura del tema a tratarse, que es el de la inclusión, tan importante, ustedes lo saben, porque en más de una ocasión, principalmente en lo que corresponde a las personas con discapacidad, todavía la gente no termina de entender la importancia que existe de vivir diversos, pero mantenernos siempre unidos y fortalecer el desarrollo nacional. Yo arribé de la ciudad de Ginebra en horas de la mañana. La verdad es que fue un viaje un poco largo. El avión se había, por decir, el caparazón, por decir algo, del avión, se había congelado. Y en la ciudad de Madrid, pues, hubo dificultad. Entiendo que en la misma situación estaban pasando varios aviones que deseaban despegar también. Y los carros, el equipo de descongelamiento, se demoró muchísimo en llegar. Prácticamente de Madrid, si mal no recuerdo, salimos a las 3 o 4 de la mañana. Y fue un viaje bastante largo y estuve acá en horas de la mañana. Por la tarde, asistí al inicio de la carrera de las antorchas. El día de hoy, y quiero manifestar, pues, mis parabienes, mi felicitación, mi reconocimiento, mi abrazo cariñoso a Héctor Cueva, quien dirige las Olimpiadas Especiales del Ecuador, que el día de hoy, a las 6 de la tarde, lastimosamente no podré aceptar, porque ya había aceptado con anticipación y estoy siendo delegado, había sido delegado por el señor Presidente de la República para asistir a la sesión solemne que se hace con motivo del aniversario de la Fundación Española de la Ciudad de Quito. Pero les deseo con todo cariño todo el éxito y que compitan, pues, los hermanos con discapacidad con mucha lealtad, con mucho cariño, con mucho empeño, con mucho entusiasmo. Este acto fue realizado en el Parque de la Carolina y asistimos, pues, el Comandante General de la Policía, los niños y jóvenes con discapacidad, una gran cantidad del público y yo. El día sábado 29 de noviembre, a las 12 del día, asistí a visitar la Feria de Discapacidades que se realiza en el Centro de Exposiciones Quito. Hubo concierto con artistas nacionales en homenaje a las personas con discapacidad y estuvimos en conjunción, pues, con la campaña Corazones Azules de la Policía Nacional, que la realiza también, pues, el mayor Zapata. En el Centro de Exposiciones Quito, en la Feria de Discapacidades, este momento encontramos todas las actividades que realizan instituciones, fundaciones, empresa privada, en lo que respecta a ayudas técnicas, a trabajo en beneficio de las personas con discapacidad. El día domingo 30 de noviembre, a las 8 de la mañana, me desplacé a la ciudad de La Tacunga para participar en la celebración de la Mama Negra. Quiero realmente felicitar al alcalde Rafael Maya, al Consejo Municipal, porque fue una fiesta preciosa. Cada vez la van perfeccionando y eso es lo que se debe hacer realmente con nuestros mitos, con nuestras tradiciones, con nuestras leyendas. Hay que perfeccionarlas. Realmente una actividad folclórica lindísima, el desfile de todos los personajes típicos de la Mama Negra, la comida sabrosa, las chuchucaras que ustedes saben perfectamente que es uno de los principales atractivos que tiene la ciudad, pues fue brindada en horas de la tarde ya en la casa de querido amigo Antonio Andrade. El lunes 1 de diciembre tuve actividades en el despacho y a las 11 de la mañana asistí conjuntamente con el señor Presidente de la República a la ceremonia de relevo de la Guardia Presidencial, de la cual ya conversé. A las 2:30 tuvo audiencia la señora Ingrid Betancourt. Ustedes saben perfectamente, es esta señora política colombiana que fue raptada, fue secuestrada por gente de las FARC y fue mantenida en cautiverio durante 7 años. Una conversación extremadamente sentida y emotiva con ella, en la cual el señor presidente de la República manifestó su satisfacción por su liberación y su satisfacción también porque haya iniciado toda una jornada, toda una actividad en beneficio y pro el rescate de las personas que han sido privadas injustamente de su libertad. Nos narró algo de su experiencia y hacíamos con ella la comparación terrible que significa el hecho de estar secuestrada. Y hacíamos la comparación inclusive con lo que significa estar privado de la libertad en un centro de reclusión, en un centro de rehabilitación penitenciaria. Allí la gente puede conversar con alguien, puede dialogar con alguien. Ella manifestaba que no se le permitía ni siquiera dialogar con otras personas. Perdió completamente el contacto con otras personas. Y, por cierto, pues la incertidumbre de no saber cuándo se va a terminar ese calvario ha forjado muchísimo la sensibilidad, la emotividad y la solidez moral de esta gran mujer. Luego almorzamos pues con los señores artesanos. Allí estuvo un señor, Chirquinga, si mal no recuerdo, que fabrica guitarras. Y, por cierto, durante el almuerzo nos deleitó con unas hermosísimas tonadas, unas hermosísimas canciones. Como ustedes saben, pues al señor presidente de la República le gusta cantar. Y la verdad, hay que reconocerlo, no lo hace muy bien, que digamos, es un poquito desentonado. Entonces, el momento en que le vi al señor presidente que ya empezó a seguir con la voz un poco de la canción del maestro que estaba cantando allí, ese momento le hice un guiño al maestro Chiriquinga para que, y él muy prudentemente guardó la guitarra y así nos evitamos un bochorno internacional ante la señora Ingrid Betancourt y ante el señor embajador de la República Hermana de Francia. Almorzamos con ellos. A las 16, como yo ya había manifestado, tuvimos la reunión de gabinete ampliado, en el cual se trató los puntos, vuelvo a recalcar, que no habían sido podidos tratar el viernes anterior. El día martes 2 de diciembre estuve en el despacho planificando trabajos de los proyectos sociales que ejecuta la Vicepresidencia de la República y de la cual voy a conversar luego con ustedes. El miércoles 3 de diciembre a las 9:30 asistí a la sesión solemne del 81 aniversario de vida institucional de la Contraloría del Estado. Esto se realizó en la Casa de la Música. Como ustedes recuerdan, pues la Contraloría del Estado hace 81 años fue creada por ese presidente Isidro Ayora, que se encargó de una forma muy eficiente para ese tiempo de institucionalizar al Estado ecuatoriano. Se habló acerca de la gestión de la Contraloría en el manejo de los fondos públicos. Se dio un homenaje, ya no a anillos, por supuesto, sino un homenaje a todas aquellas personas que cumplían desde 10, 15, 20, 25, 30, 35 años en la Contraloría del Estado. Gente que ha dedicado toda su vida, porque es toda una vida realmente, a servir a la institución y fundamentalmente a servir a los valores de la transparencia, la rectitud, la honestidad. Y ese momento el señor presidente de la Asociación de Empleados, el momento en que habló, tuvo la gentileza de referirse al programa Sonríe Ecuador, somos gente amable, que lleva adelante la Presidencia de la República, indicando que en la Contraloría la gente atiende con amabilidad y con tolerancia, con hospitalidad y con alegría. Se nos habló de que los recursos públicos estaban siendo salvaguardados en más de 5.900 instituciones y, claro, por valores que lindan los 30.584 millones de dólares. A las 12 del día me desplacé a la ciudad de Puerto Viejo. Quiero indicarles que el miércoles 3 de diciembre es el Día Internacional destinado a la discapacidad, a recordar a la discapacidad. Y me pareció que la mejor forma de festejarlo era trabajando. Y fuimos a la ciudad de Puerto Viejo y por primera vez el Consejo Nacional de Discapacidades realizó, y vamos a hacerlo costumbre, sesionar fuera de la ciudad de Quito y sesionamos en la ciudad de Puerto Viejo. Allí, pues, los presidentes de las asociaciones, de las federaciones de personas con discapacidad, directores de instituciones que trabajan pro y para la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, expusieron los múltiples problemas, por supuesto, las múltiples necesidades y las sugerencias, y bienvenida, por supuesto, no faltaba más, las críticas al trabajo que se hace por y para ellos. Esta sesión se hizo en la Hacienda San Juan de Puerto Viejo, donde nos brindaron un sabrosísimo ceviche manavita, y se hizo pues con todos los representantes de las personas con discapacidad. A las 15:30 hicimos un homenaje a las personas con discapacidad en el Coliseo Eloy Alfaro de la ciudad de Puerto Viejo. Se entregó, como realizamos regularmente, ayudas técnicas a casi 400 personas. A casi 400 personas que provenían pues de Tosá, Huachone, Puerto Viejo, Manta, etcétera, etcétera. Se entregó prótesis, órtesis, sillas de ruedas, andadores, bastones, kits visuales, etcétera, etcétera, para que nuestros hermanos con discapacidad tengan una mejor calidad de vida y se puedan equiparar adecuadamente las oportunidades para integrarlos, como debe ser, al desarrollo nacional. El día jueves 4 de diciembre asistí a la ceremonia de despedida del presidente Rafael Correa, que realizó, como ustedes conocen, el viaje a Irán, junto con algunos señores ministros y con una comitiva empresarial. Ya vamos a hablar acerca del tema. A las 9:30 hice actividades despacho vicepresidencial, y se planificó la entrega de ayudas técnicas y el proyecto, del cual vamos a hablar también, de los centros de acogida para personas con discapacidad intelectual profunda. A las 16:30, pues, vino una comisión del Consejo Metropolitano de la Ciudad de Quito a brindar la serenata, la típica serenata quiteña, a la Presidencia de la República. Estuvimos casualmente aquí en este Salón Amarillo. Y, bueno, se aprovechó la oportunidad pues para... les cuento que la señorita Reina de Quito cantó, ha tenido una bonita voz, es una muchacha muy inteligente, muy bonita. Nos habló acerca de todo el trabajo que iba a hacer, principalmente para favorecer a los sectores más sensibles de la ciudad, y le ofrecimos todo nuestro apoyo, toda nuestra colaboración, al igual ella hizo exactamente lo mismo, y vamos a trabajar conjuntamente. Luego, pues, aprovechando la presencia de los conjuntos musicales, pues, cantamos. Cantamos largo, aprovechamos la no presencia del señor economista Rafael Correa para poder cantar. No, cuando él está presente, pues también canta. Y les cuento que ha agarrado bastante ritmo, vean, para que vean todo lo que puede hacer la práctica. Para que vean que la persistencia, la insistencia, ¿verdad?, son importantísimos para poder desarrollar capacidades, habilidades, destrezas, de las cuales también vamos a hablar porque son importantes en la integración que realizan las personas con discapacidad a las actividades de la sociedad. ¿Ya me cambió? ¿No me dejó hablar de Isabel Pantoja? Sí, a las 8:30 de la noche pues asistí al concierto que brindaba esta extraordinaria artista Isabel Pantoja. Me asombró fundamentalmente su entrega, su hermosísima voz, por supuesto, pero sobre todo la entrega, su profesionalismo, el cariño con lo que lo hacía, el amor que manifestaba al público, realmente un comportamiento profesional digno de ser imitado. Fui a su camerino también por la gentil invitación de ella a poder saludarla personalmente, la felicité, le di la bienvenida y le aconsejé que se vaya a acostar porque a veces la altura de Quito causa estragos. El viernes 5 de diciembre, el día de ayer, estuve a las 7 en una entrevista radial en Radio Centro. Compartí el panel pues con el señor historiador Vladimir Serrano, la señorita Reina de Quito, que había estado casualmente presente ahí también, la Meche del Azuquillo, y hablamos del humor quiteño, de la sal quiteña, de las leyendas quiteñas. Recordábamos lo importante que es el fortalecer, el robustecer las leyendas. Las leyendas alimentan el espíritu. Las leyendas no son para destruirlas. Los mitos no son para destruirlos. Goethe decía que un pueblo que no tiene leyendas está dormido, pero un pueblo que no tiene mitos está muerto. A los mitos hay que robustecerlos. Hay que desechar los mitos idiotas, por supuesto, a pesar de que en la mitología universal existen algunos mitos, como bien lo recalca el maestro Benjamín Carrión, bastante raros. Ustedes recordarán, por ejemplo, el mito, la leyenda de Aquiles. Recuerdan ustedes el hijo de Peleo y la diosa, no recuerdo el nombre de ella, pero ella, en el deseo de hacer a su hijo inmortal, le introdujo inmune a las armas, introdujo a Aquiles, cuando era niño, recién nacido, en la laguna Estigia, que supuestamente brindaba la capacidad esta de ser inmune a las armas, ¿no? Y le introdujo, pero claro, cuando le introdujo cogiéndole del talón. Y supuestamente, claro, como el talón no pudo ser introducido, ese es el único sitio que quedó vulnerable. Y ustedes recordarán la leyenda, la mitología cuenta de que París, con una flecha, acertó a impactar en el talón de Aquiles y con eso lo mató. Benjamín Carrión nos recuerda y nos dice, miren ustedes, nosotros a veces nos preocupamos de que nuestras leyendas no tengan mucho asidero en la verdad, de que nuestros mitos, que están tan cargados de alegorías, de metáforas, de simbolismos, no tengan mucho asidero en la realidad. Pero Benjamín Carrión dice, pero les parece a ustedes que tiene mucho asidero en la realidad, el hecho de que una persona muera clavada en el talón por una flecha. Lo más que puede provocar eso, pues, es un buen dolor de talón y pare de contar. Por eso es importante que nosotros robustezcamos nuestros mitos, que desechemos ciertos mitos idiotas, pero que robustezcamos aquellas leyendas que sirven para fortalecer nuestro espíritu nacional. Luego estuve a las 8 de la mañana en una entrevista en Radio Pública, en un lindísimo programa que hace Giovanna Tassi, si mal no recuerdo, ¿no? En un lindísimo programa que hace en un café que se llama T30, T330, alguna cosa. Coffee Tree. Estuvimos allí y es con el público que desea asistir, el que está pasando por la calle. Este café queda en la Amazonas y Jorge Washington, en el Espiral, en el Centro Comercial Espiral. Y el público que desea integrarse, se integra. Me parece muy imaginativo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros en la actividad. Derrochar imaginación, derrochar creatividad con el fin de mejorar la calidad de nuestras actividades. Me acompañaron señores habitantes, una señora habitante del barrio La Mariscal, Esteban Michelena, y estuvimos con ellos departiendo un momento, hablando fundamentalmente de la campaña que realiza el gobierno para rescatar la amabilidad, la tolerancia, el optimismo, la fe, la esperanza de los ecuatorianos, esta campaña que se llama Sonríe Ecuador, somos gente amable. Y, por cierto, también tocamos las actividades que está realizando la vicepresidencia en otros ámbitos y de las cuales vamos a tratar. A las 9 de la mañana asistí al Buró Político. Me correspondía estar allí y allí estuve hasta las 11 de la mañana. Me retiré un momento únicamente para dar el saludo personal a la vicepresidencia de la República, al personal de la vicepresidencia de la República, que estaba a la cual se le brindó un cevichito, pues, por el día, la celebración de las fiestas de Quito, pero luego volvieron a trabajar, como había sido la disposición presidencial. Luego volví al buró y por la tarde, pues, fui a mi hogar. Lastimosamente, en esta ocasión no pude festejar las fiestas de Quito como se debe. El 5 de diciembre no pude asistir a una fiesta que asistimos regularmente con mi esposa porque ella estaba agripada y con las amígdalas más. Y como hizo frío, pues preferimos salvaguardar la salud de la jefe del hogar. Bien, el día de hoy, pues, a las 12 del día, hay un festival Bufo Taurino gratuito que está organizado por la Vicepresidencia de la República y que es hecho junto con la empresa de Hassan Bekdash y el municipio de Quito. Nos está participando también este querido amigo, Leonidas Plaza. Va a haber una corrida de toros. Muy sui generis. Bueno, va a haber el toreo bufo de los enanitos toreros, por supuesto, pero luego se va a lidiar unos toros. Entonces, me perdonarán los ortodoxos taurinos, no se va a matar al toro. No se va a matar al toro. Vamos a inaugurar esta nueva forma. Están invitados todos, la entrada es completamente gratuita. Por supuesto, las personas con discapacidad y los niños que vienen de orfanatos o las personas que vienen de ancianatos tendrán pues preferencia para poder ingresar. Hoy día, a las 18 horas, asistiré por delegación del señor Presidente de la República a la sesión solemne de aniversario de la Fundación Española de Quito. Esto se realizará en el Teatro Sucre. Y a esa misma hora, como bien les decía, se dan inicio a las Olimpiadas Especiales que se van a realizar pues en la ciudad de Guayaquil. Éxito a esta actividad. Bien, alguna información con respecto a la actividad que realizará el señor Presidente de la República en la República de Irán. Cuando él regrese, pues dará una explicación amplia. Únicamente quería indicarles de que se ha argumentado con respecto al viaje de que no convenía, porque Irán era un país o es un país de similares características comerciales. Pero la verdad es que esto no es completamente verdad. Como todos los países del mundo, pues alguna similitud tenemos, por supuesto, no faltaba más. Por supuesto, somos dos países productores de petróleo, por ejemplo. Pero recordemos que la política de gobierno apunta a acercarse a todos aquellos países del mundo, a todos, absolutamente a todos aquellos países del mundo que tengan la voluntad política de hacer ese acercamiento con el Ecuador, con América Latina y en particular con nuestro país. Y el gobierno de Irán así lo ha manifestado. El enfoque es aprovechar un mercado potencial de 300 millones de personas. Irán, si mal no recuerdo, tiene entre 80 y 90 millones de habitantes, pero claro está, la idea es hacer una cobertura bastante más amplia basándonos en este punto de trabajo. El objetivo del viaje es ampliar el mercado internacional ecuatoriano para los productos nacionales en la zona asiática de Oriente y Occidente Medio y la parte norte de África. Entiendo que 15, si mal no recuerdo, empresarios ecuatorianos viajaron con el señor presidente. ¿Cuánto, perdón? 17 empresarios ecuatorianos viajaron con el señor presidente de la República y con la misión. Y la idea es la de posibilitar e iniciar vínculos comerciales con empresas iraníes, especialmente en productos como el palo de balsa, el banano, el chocolate, el café, el camarón en tallas grandes. Sabemos perfectamente que el camarón ecuatoriano, además de muy sabroso, pues tiene un tamaño más grande, frutas procesadas o congeladas y vegetales. Además, la misión ecuatoriana expondrá 13 proyectos de factibilidad de inversión en Ecuador, referentes a los 10 subsectores identificados con alto potencial comercial. Por ejemplo, en petróleo, hay seis proyectos petroleros. Regáleme un cafecito, por favor. Hay seis proyectos petroleros que requieren la cooperación e inversión de Irán. Son la exploración de petróleo y gas en el litoral ecuatoriano, el procesamiento de residuos de la refinería de Esmeraldas, la ampliación y modernización de la refinería Amazonas, el desarrollo del campo petrolero Pañacocha, el desarrollo del Bloque 31 y el manejo de residuos de la refinería de la Libertad. A su venida, el señor Presidente de la República hará una exposición más amplia acerca de los resultados, de los objetivos y los resultados conseguidos en esta visita tan importante a la República Islámica de Irán. Quiero tocar, como lo suele hacer el señor Presidente de la República, unos dos o tres temas que han sido temas de importancia en el transcurso de la semana. En primer lugar, quiero referirme a la calidad, a las críticas que se han hecho con respecto a la calidad de algunas viviendas del Ministerio de la Vivienda. La señora ministra de Vivienda ya lo ha hecho, hizo una cadena nacional, expuso ampliamente el tema y, sin embargo, yo quiero agregar únicamente algo y para lo cual voy a permitirme narrarles una experiencia personal que tuve hace 2 años y el año anterior. En el año 2006, el señor presidente de la República, el 26 de noviembre, y yo habíamos ganado las elecciones gracias a la gentileza que tuvo el pueblo ecuatoriano de otorgarnos pues la mayoría de votos. Era Navidad, era el tiempo cercano a la Navidad. Y mi esposa acostumbra pedir a los amigos empresarios que le proporcionen caramelos y juguetes para poder llevarlos a los páramos del Ecuador, a las poblaciones de los páramos del Ecuador. Así es que ese día, recuerdo yo 1 o 2 semanas antes de Navidad, nos dirigimos al páramo de Oyacachi. Oyacachi es una población muy linda que se encuentra, pertenece a la provincia de Napo, pero realmente la facilidad de acceso es por Cayambe. Unas 2 o 3 horas en carro desde Cayambe se llega a esta población de Oyacachi. Casualmente ahí es donde se originó el milagro de la Virgen del Quinche. Y entiendo que ahí también se la talló y se la esculpió, porque tienen mucha habilidad en el tallado de la madera. Estaba en la plaza, en mi silla de ruedas, observando el paisaje, mientras mi esposa hacía la entrega de los juguetes y de los caramelos. De repente un niño se me acercó con una carta. Corriendo, muy vivaracho el niño. Se me acercó con una carta y me entregó la carta y me dijo, vicepresidente. Sí, le dije, mijo, ¿podría, por favor, entregarle esta carta? Yo pensé que iba a decir al presidente, ¿no? Dice, al niño Dios. Entonces yo cogí la carta y al principio no supe qué hacer con ella y luego el niño salió corriendo. No sabía qué hacer con ella y dije, la voy a abrir. Entonces la abrí y leí. Y decía, niño Dios, este año he sido un niño bueno, me he portado bien, he hecho mis deberes, no he peleado con mis compañeros ni con mis hermanitos, he obedecido a mi mamacita, así es que por favor, esta Navidad, únicamente te pido que me regales $100. Entonces yo dije, la única solución es ver si es que alguien tiene $100, mi esposa no estaba al lado, no tenía dinero en el bolsillo, y le pedí a una persona que me acompañaba y le dije, ¿tienes dinero? Sacó la cartera y me dijo, tengo $70. No, le dije, necesito $100. Dice, tengo solo 70. Tomé la decisión, lo metí en el sobre los $70, lo cerré, fui donde el niñito y le llamé. Vente acá, le digo, esto te envía el niño Dios. Y le entregué el sobre con los $70. El niño salió corriendo, abrió el sobre y se fue feliz. Bueno, el año pasado, para no perder la costumbre, como lo haremos seguramente este año también, ya estábamos en funciones del señor presidente de la República y yo. Fuimos también con mi esposa al páramo de Oyacachi. Ellos siempre nos esperan, entonces no queremos que pierdan la expectativa. Entonces empezamos a entregar los juguetes, mi mujer se alejó. Yo me quedé igualmente en la plaza, siempre disfrutando del paisaje. En ese momento veo que se acercaba el mismo niñito otra vez. Y yo dije, otro sablazo, ¿no? Y con otro sobre. Y me entrega nuevamente. Me dice, señor vicepresidente, por favor, ¿puede entregarle este sobre al niño Jesús? Yo cogí nuevamente el sobre, no tenía otra alternativa, el niño salió corriendo. Y lo abrí nuevamente. Dije, ningún problema, ahora sí tengo dinero en el bolsillo, pues. Abrí el sobre y empecé a leer y la carta decía, niño Dios, te agradezco mucho por el regalo del año pasado. Este año también he sido un niño bueno, tampoco he peleado con mis compañeros, he sido obediente con mi mamacita, he hecho mis deberes, así es que por favor, también te pido este año $100. Pero por favor, no se los mandes, no me los mandes con el sinvergüenza del vicepresidente, porque el año pasado se robó 30. El humor, mis queridos amigos, no solamente tiene como propósito divertir el alma, que lo hace, y en gran medida, sino que además es un excelente referente para corregir ciertas distorsiones del comportamiento humano y del comportamiento social. El humor es una poesía que surge de espíritu sin odio. Miren ustedes lo que pasaba con el niño. Estaba cometiendo una injusticia, ¿verdad? Estaba cometiendo una injusticia, pero lo hacía por falta de información. Claro, la información que él tenía es que el niño Dios le estaba enviando, y por supuesto el niño Dios no le iba a fallar. Entonces era una falta de información, ¿verdad? ¿Por qué traigo a colación esto? Porque muchas veces, mis queridos amigos, la falta de información nos hace cometer injusticias. Un llamado muy cordial a los medios de comunicación. Por favor, a informar adecuadamente, de la forma más amplia que sea posible, pero sobre todo, el momento en que se vaya a hacer una crítica a algún programa tan importante como este del bono de vivienda que entrega el Ministerio de Vivienda, que se diga exactamente la cantidad de casas que se encuentran en deterioro y a las cuales la ministra de Vivienda ya ha manifestado que esta semana mismo, porque ventajosamente existen las garantías respectivas, ha ejecutado las garantías, ha ordenado que se ejecuten las garantías para castigar. De esa forma, más el juicio correspondiente que seguirá, por supuesto, a los constructores inescrupulosos que se burlan de esta aspiración tan maravillosa que tienen principalmente las mamacitas, las madres, de tener su casita propia. Pero la señora ministra de Vivienda nos explica que se han entregado aproximadamente más de 150.000 bonos de vivienda. 150.000 bonos de vivienda. Es decir, que más del 99.9 de las personas que recibieron el bono de vivienda, a las cuales se construyó sus casas, que entiendo ya la cantidad, cifra, más de 80.000 viviendas, ¿verdad? Están satisfechas con sus casas y, por supuesto, con el bono de vivienda que les ha ayudado tanto en este empeño de tener su casita propia. Entonces, por favor, que el momento en que se dé información, ¿no es cierto?, se manifieste también lo positivo. Importantísimo. Que se critique también. No faltaba más. Vuelvo a recalcar. Bienvenida a la crítica. La crítica es el asesoramiento gratuito que tenemos los gobiernos. Y bienvenida sea. No faltaba más, pero al mismo tiempo también que siempre se informe adecuadamente acerca de los avances positivos que hacen los gobiernos, tanto nacionales cuanto locales. ¿Para qué? Para que, como en el caso del niñito, perfectamente informados, pueda la ciudadanía pensar y actuar con justicia con respecto a la actividad que están realizando sus gobernantes. Bien, algo que olvidé mencionar y que es importantísimo. El otro día un distinguido empresario y amigo me hacía referencia a los enlaces radiales y televisivos del día sábado y me decía Lenín, y con estas palabras, ¡qué bestialidad! ¿Cómo trabaja el presidente de la República? Y es cierto, es la verdad. Lo que les decía hace un momento no es nada, nada difícil que el presidente de la República, alguno de ustedes, le dé una cita a la 1 o 2 de la mañana, aquí en el Palacio Presidencial. ¡Qué capacidad de trabajo! ¡Qué capacidad de trabajo! Cosa que a mi esposa a veces yo cuando me dice, ¿Y vos qué tanto trabajas? Le digo, yo sí sé lo que es trabajar, porque lo veo en el presidente de la República. Bien. Dentro de el mismo tema de las denuncias acerca de irregularidades, de las críticas que realizan diversos sectores con respecto a la gestión gubernamental y completamente en su derecho, no faltaba más. Vuelvo a recalcarles, lo único que les rogaría es agregar este elemento que ayuda a que se complete adecuadamente la información para los ecuatorianos. El exasambleísta Leonardo Viteri, el pasado 3 de diciembre, hizo una denuncia sobre presuntas irregularidades en la compra de 115 ambulancias y 31 camas eléctricas por parte del Ministerio de Salud. Coincidió esa denuncia mientras nuestra queridísima ministra Caroline Chan se encontraba muy, muy delicada de salud. Muy delicada de salud. A Caroline, por favor, que ponga en práctica la prevención de la salud, que se cuide, trabaja extenuadamente de sol a sol, nuestra querida Caroline, y lastimosamente ha sufrido este deterioro de salud. Sabemos que está en franca recuperación. Le envié unos libros míos para ver si algo ayudan en su recuperación. Que te recuperes muy pronto, mi querida Caroline. Ella hizo ya una exposición en algunos medios de comunicación con respecto al tema, pero quiero únicamente recordarles algunos de los puntos al respecto. La compra de 115 ambulancias se la hizo después de 4 intentos fallidos y acogiéndose al literal G del artículo 6 de la Ley de Contratación Pública y a lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento General de la Codificación de Ley de Contratación Pública. Y por adhesión se invitó a la empresa Teodoro Roldán Equamedical para proveer al Ministerio de Salud Pública de las ambulancias y se produjo la adjudicación del contrato. El precio que se pagó fue el precio referencial de $34,000 por cada unidad, estas ambulancias tan necesarias para la salud del pueblo ecuatoriano. Bien. El Ministerio de Salud Pública celebró un contrato por $3,910,000 y no por $4,379,200, como afirmó el doctor Leonardo Viteri, exasambleísta. Por favor, que la información que se dé al público sea la adecuada, que se hagan las denuncias que se considere, pero por favor que la información siempre sea certera. Desde allí empezó el doctor Leonardo Viteri equivocándose. El contrato se adjudicó por las siguientes razones. La oferta, en primer lugar, satisface completamente a los requerimientos técnicos y al precio de acuerdo a la Ley de Contratación Pública. En segundo lugar, la capacidad instalada local para ensamblar y adecuar ambulancias de vehículos existe y existe también por parte de esta empresa la experiencia para este objeto. En tercer lugar, el parque automotor disponible para entregar las ambulancias listas se puede dar en un plazo máximo de 60 días. Un plazo bastante corto con respecto a la posibilidad de entregar estas ambulancias. Y algo que es importantísimo para los empresarios nacionales, el ensamblaje o adecuación de las ambulancias se la va a hacer localmente. Esto fomenta la industria nacional y reduce los costos de importación que podrían darse pues en ambulancias equipadas en otros países. Esto con respecto a la denuncia que hiciera el exasambleísta Leonardo Viteri con respecto a las ambulancias. Con respecto a las camas eléctricas, y aquí sí es una pena, pues que entiendo que el exasambleísta Leonardo Viteri es médico, que no conozca ciertas cosas como las que vamos a mencionar, pues sí es preocupante. El exasambleísta Leonardo Viteri dice que las camas eléctricas adquiridas por el Ministerio de Salud Pública en el mercado tienen un valor unitario de $4,000. Bueno, van a darse cuenta ustedes la falta, de verdad, la falta de un tratamiento adecuado del tema, porque no nos estamos refiriendo a lo mismo. Sería como comparar papel con tazas. son otro tipo de camas las que se están comprando por parte del Ministerio de Salud Pública. Los antecedentes. El proceso se publicó en los diarios El Comercio y El Telégrafo los días 7 y 8, 8 y 9 de julio del 2008. También en compras públicas los mismos días, en el Internet, por supuesto. En total se presentaron 13 ofertas, de las cuales 10 no cumplieron con las especificaciones técnicas solicitadas. Y se produjo la adjudicación a la empresa Inmoya a un costo unitario de $17,670 cada una, que es el menor precio entre las tres empresas que cumplieron totalmente con los requisitos técnicos solicitados. Por ejemplo, Via Projects ofertó cada cama a $18,970, Alem Compañía Limitada a $18,622 e Inmoya, la compañía ganadora, lo hizo a $17,670. Me gustaría mostrar a la cámara el tipo de cama. Claro. Aquí está la cama corriente que no tiene, por supuesto, ni de lejos las características de la cama especial que se está contratando. A esta cama se refiere el doctor Leonardo Viteri. La cama que están contratando es estas camas que realmente son camas para cuidados intensivos con balanza y colchón anti-escaras. En el tema que voy a tratar acerca de las discapacidades, vamos a conversar acerca de lo importante que es que las personas con discapacidad tengan los cojines y los colchones anti-escaras. La cama a la cual se refiere el señor doctor Leonardo Viteri no es ni de lejos parecida a esta cama. Bien, las 31 camas eléctricas fueron adquiridas para el área de terapia intensiva del Ministerio de Salud Pública y no son camas comunes. El contrato se suscribió con la empresa Intermoya con un precio referencial de $19 cada una y fueron compradas realmente a $17,670. No se trata de camas hospitalarias simples o de sala. Son camas destinadas para el área de cuidados intensivos, es decir, pacientes con grave daño de salud y que necesitan seguridad y confort. Nosotros hemos ofrecido que tanto la salud cuanto la educación ecuatoriana van a ser de excelente calidad y gratuitas para todos los ecuatorianos. ¿Por qué? ¿Por qué la gente pobre de nuestro país ha de recibir un trato menor al que se da en los hospitales privados? Asimismo, tienen una serie de recursos que permiten que los profesionales de salud realicen procedimientos con los más altos parámetros de calidad, en buena hora y que sea en beneficio de la salud de los ecuatorianos. El otro punto es un punto delicado que sin duda afecta a la tarea gubernamental y son los detectados actos de corrupción en el Ministerio de Deporte. En campaña, el señor Presidente de la República y yo habíamos ofrecido que este va a ser un gobierno de transparencia, de honestidad, de verticalidad. Y no faltaba así, no faltaba más. En cualquier parte del gobierno que se sucedan este tipo de actos, tendrán la respectiva investigación y la sanción respectiva que sabrá dársela, por supuesto, la justicia ecuatoriana. Voy a pedir al ingeniero José Luis Cortázar, que es el director de investigaciones y quien llevó a cabo, para quien pido un aplauso realmente por el trabajo que realiza José Luis siempre, que nos dé una información más amplia acerca del tema. El gobierno ha ofrecido confrontar verticalmente y duramente todos los actos de corrupción que se sucedan en cualquier parte. Y este es un ejemplo de ello, no faltaba más. José Luis, bienvenido y por favor, al pueblo ecuatoriano, tu informe acerca del tema. Muchas gracias, señor vicepresidente, estimado Arturo, compañeras y compañeros aquí presentes y quienes nos ven y escuchan a través de los medios de comunicación. Como ya es de conocimiento público, la Unidad de Gestión de Seguridad Interna de la Presidencia de la República recibió una denuncia por presuntos actos de corrupción al interior del Ministerio del Deporte, por lo que se procedió a realizar las respectivas operaciones de inteligencia para esclarecer los hechos. Estas investigaciones fueron siempre realizadas en coordinación con el Ministerio Público y con la Policía Nacional y llevaron a que el día martes 2 de diciembre, en horas de la tarde, se realizaran operativos conjuntos tanto en la ciudad de Guayaquil como en la ciudad de Quito, de los cuales se produjo la detención de 3 ciudadanos, el señor Fernando Moreno, el señor Mario Montevideo y el señor Fausto Padilla, quedando aún prófugo de la justicia el señor Gustavo Enrique Varas Gaitán. Una vez detenidos, los ciudadanos fueron puestos a órdenes de la Fiscalía. Como ya también es conocido, durante el proceso de detención uno de los ciudadanos intentó destruir evidencias al pretender ingerir unos cheques. Y posteriormente, al ser evitado que esto sucediera por parte de la Policía Nacional, él trató de sobornar a los agentes policiales y debo resaltar la ética profesional con que esos agentes procedieron, porque desde luego no aceptaron dicho soborno y eso llevó a agravar la situación de este ciudadano. Posteriormente se realizó la correspondiente audiencia de formulación de cargos ante la jueza séptima de lo penal, quien dictó la orden de prisión preventiva en contra de los 3 ciudadanos por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos, evasión tributaria, tentativa de cohecho, asociación ilícita para delinquir, entre otros cargos. Durante el proceso investigativo se pudo recopilar gran cantidad de dinero en efectivo, varios cheques provenientes de diversas instituciones bancarias y desde luego también desde diversos originadores, tanto personas naturales como jurídicas, que desde luego serán investigados en el proceso por la justicia ecuatoriana. Además, se recopilaron computadores que tenían información financiera, teléfonos celulares, varios certificados de depósitos bancarios, facturas de empresas presumiblemente fantasmas, y lo digo así porque ya algunos medios de comunicación social lo han hecho público, empresas cuya razón social no coincide con la propia para prestar servicios al Ministerio de Deporte, o por el contrario, sus direcciones, teléfonos, etcétera, no corresponden a sus ubicaciones reales. Además, se obtuvo varias grabaciones, fotografías, etcétera, siempre en coordinación con la justicia. Debo destacar que la Contraloría General del Estado ha iniciado ya una auditoría a los contratos efectuados por este ministerio y esperamos que próximamente emita su informe. Además, también debo informar a la ciudadanía que el día de ayer la jueza competente ha emitido la prohibición para salir del país en contra del doctor Raúl Carrión. Es importante resaltar, como ya lo decía el compañero vicepresidente, que desde su inicio este gobierno dio claras pruebas de transparencia y de compromiso ético y de honestidad. Esta vez, aunque con profundo dolor que este tipo de cosas sucedan en un gobierno como el nuestro, no ha sido la excepción y desde el inicio esto se puso en conocimiento de las autoridades competentes. Las personas presuntamente involucradas se encuentran ya a órdenes de la justicia. Y pues, como lo dijo ya el vicepresidente, quiero recalcar que cualquier acto ilícito que fuera detectado en este gobierno será debidamente investigado y sean quienes fueren las personas involucradas. Les recuerdo que este gobierno únicamente tiene compromisos con sus mandantes y con los valores y los principios. Muchísimas gracias, José Luis. Y por favor, siga adelante en beneficio de la transparencia y la honestidad y la pulcritud con la que se deben manejar los recursos públicos. Bien, voy a proceder a dar mi informe que correspondía realmente hacerlo en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, pero quise aprovechar este espacio para hacerlo por la difusión amplia, amplísima que tiene este programa entre el público. Debemos recalcar que para que las personas con discapacidad puedan ejercer adecuadamente sus derechos y puedan integrarse al desarrollo nacional con una adecuada equiparación de oportunidades, es importantísimo el marco legal. Y por eso me permito felicitar y agradecer a los constituyentes que en esta nueva constitución a la que el presidente Rafael Correa realmente ha llamado un canto a la vida, porque fundamentalmente se preocupa de aquellos sectores sensibles que habían sido tan postergados y tan ladeados anteriormente. El haber hecho una constitución incluyente y un primer gran logro, aunque podría parecer únicamente semántico, es el hecho de haber aprobado de que las personas de los grupos vulnerables pasen a ser denominados grupos de atención prioritaria. Porque ya marca la pauta de lo que debe ser el comportamiento de los gobiernos, tanto del gobierno nacional cuanto de los gobiernos seccionales y locales con respecto al tratamiento de las personas con discapacidad. Esto traza realmente un eje transversal que tanto hemos estado esperando nosotros, de que cualquier actividad que se realice, cualquier obra que se realice en el sector público, siempre se tome en cuenta la accesibilidad y el servicio que se va a brindar a las personas con discapacidad. Miren qué importante. Con este antecedente, se elaboró y aprobó una constitución que busca construir una nueva forma de convivencia ciudadana en diversidad y armonía, con respeto absoluto a la dignidad de las personas, todas las personas, para alcanzar lo que llamamos el summa causae, que no es sino el buen vivir. El buen vivir. No necesariamente vivir mejor, bien vivir. Bien vivir. En el artículo 47 de esta Carta Magna, que se refiere a las personas con discapacidad, se reconoce sus derechos a la atención especializada en entidades públicas y privadas que presten servicios de salud que incluya la previsión de medicamentos gratuitos, en particular para tratamientos, esos típicos tratamientos de por vida. Rehabilitación integral, asistencia permanente y ayudas técnicas. Rebaja en los servicios públicos y privados, en transporte y espectáculos. Exenciones, en el régimen tributario. Trabajo que fomente sus capacidades y potencialidades y su incorporación en entidades públicas y privadas. Vivienda adecuada con condiciones necesarias. Centros de acogida para personas que no puedan ser atendidas por sus familiares durante el día. Garantizar la educación dentro de la educación regular, cuyos planteles incorporarán trato diferenciado, educación especializada, normas de accesibilidad y sistema de becas para personas con discapacidad. Atención psicológica gratuita. Acceso de forma adecuada a todos los bienes y servicios. Eliminación de barreras arquitectónicas. Acceso de mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación, lenguaje de señas, oralismo y el sistema Braille. En el artículo 48, esta misma Constitución indica que se adoptarán las medidas para asegurar la inclusión social, la obtención de créditos y exenciones tributarias para promover actividades productivas por parte de las personas con discapacidad, el derecho al esparcimiento y al descanso, programas especializados para atención integral de las personas con discapacidad severa y profunda, proyectos productivos para familiares de personas con discapacidad y sanción al abandono a las personas con discapacidad y actos que incurran cualquier tipo de abuso, discriminación y trato inhumano para las personas con discapacidad. Bien, queridos amigos, vuelvo a recalcar qué importante es tener un marco legal como el de esta Constitución, que marque la pauta de lo que tiene que ser el comportamiento individual y colectivo con respecto a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Esto tiene un antecedente. En marzo del año pasado, el 30 de marzo, yo había acudido a la sede de las Naciones Unidas de Nueva York para firmar por parte del gobierno ecuatoriano el convenio para la defensa y el fortalecimiento, el convenio de las Naciones Unidas para el fortalecimiento y el derecho de las personas con discapacidad y el protocolo facultativo. Enseguida de ello, el señor Presidente de la República declaró política de Estado la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Y en adelante lo es, como ustedes lo verán, y lo podrán apreciar por las diversas actividades que está cumpliendo tanto la Vicepresidencia de la República, cuanto el Consejo Nacional de Discapacidades y los ministerios de Salud, de Trabajo, de Inclusión Social, que se dedican pues tan eficientemente a atender también este tema. Declarada política de Estado, la Asamblea Nacional Constituyente, el Congreso Ecuatoriano, recuerdan ustedes ese Congreso de tan triste recordación, no firmó la ratificación de ese convenio. No firmó la ratificación de ese convenio. Hubo que esperar a que sea la Asamblea Nacional Constituyente, con criterio patriótico, que firme la ratificación. Y tuvimos la ventaja, porque se necesitaba 20 países que firmen la ratificación para que este convenio sea ratificado y que los derechos de las personas con discapacidad puedan ser reclamados por las personas que tienen algún tipo de discapacidad en cualquier parte del mundo y reclamados a las cortes internacionales. Ya habían firmado 19, se necesitaban 20. Y el Ecuador no firmaba el convenio. Ventajosamente, gracias a la acción oportuna, principalmente del compañero Javier Torres, realmente un luchador de los derechos de las personas con discapacidad. Y de muchas instituciones que trabajan por y para la discapacidad, que acudieron permanentemente a la Asamblea Constituyente a explicar la importancia de la firma y de la ratificación de este convenio, fuimos el 20º país. O sea que, en otras palabras, con nosotros se ajustó el número de países que se requerían para que definitivamente se ratifique el hecho de que los derechos de las personas con discapacidad no pueden ser conculcados en ninguna parte del mundo y, por supuesto, peor, en un país que vive una revolución ciudadana como la vive actualmente el Ecuador. Bien. ¿Qué incluye esto? Inmediatamente, algo adicional. Casualmente estábamos reunidos en este salón, en gabinete ministerial. Y en un momento, el señor Presidente de la República, ante el informe de algún señor ministro, se puso serio y dijo: miren, estimado señor Vicepresidente, queridos amigos ministros, recordemos que esta es una revolución ciudadana. Y una revolución significa transformaciones profundas, radicales, sustanciales de un país. No maquillajes epidérmicos ni superficiales. Si no estamos en capacidad, y si es que no tenemos el norte de solucionar los problemas de los ecuatorianos en su totalidad, no el 20, no el 15, no el 30%, en su totalidad, mejor nos vamos a la casa y dejamos que otra persona lo haga. Yo, como soy una persona obediente, recuerden que soy casado, inmediatamente, junto con el equipo de la Vicepresidencia del Consejo Nacional de Discapacidades y los dirigentes, directores de prestigiosas instituciones que trabajan por y para la discapacidad, fundaciones, enseguida nos reunimos y elaboramos el programa que hemos denominado Ecuador sin barreras. Sin barreras físicas, pero fundamentalmente sin barreras mentales y espirituales. Fundamentalmente sin barreras espirituales. Porque no existe peor discapacidad que la discapacidad del alma, del espíritu. Esa es la peor discapacidad, la discapacidad más aberrante. Aquella persona que no quiere reconocer que vivimos en un mundo diverso. Así lo hizo Dios. Diverso. Un universo diverso. Un mundo diverso. Un Ecuador diverso. Diverso en su geografía maravillosa. Amazonía. Cumbres nevadas. Ciudades patrimonio cultural de la humanidad. Lindas ciudades costeras como Guayaquil, como Manta. Esmeraldas, etcétera, etcétera. Perdónenme que no las mencione a todas. Costa. ecológica. Galápagos, un laboratorio natural, un laboratorio natural. Prueba de la evolución de las especies. Charles Darwin la citó tanto. No recuerden ustedes que aquí, en las Galápagos, fue cuando Charles Darwin, viendo la diferencia que existía entre los pajaritos pinzón de una isla y los pajaritos pinzón de otra isla, se le ocurrió que el aislamiento era una prueba de la evolución de las especies. Aquí venía en su barco, el Beagle, ustedes recordarán, a hacer estudios, y se enamoró y se fascinó con las Islas Galápagos, como lo hacemos nosotros y lo hacen todos los visitantes del mundo. Así es diverso nuestro país en su geografía, es diverso en su clima, es diverso en sus comidas, en su gastronomía, es diverso en su vestimenta, es diverso en sus etnias, etnias de todo tipo, desde los negritos más retintos hasta los blancos más pálidos. Qué lindo es vivir en la diversidad. Imagínense ustedes lo que sería un mundo plano, en el que todos seamos iguales. Un mundo horizontal, horroroso, ¿verdad? Precisamente la diversidad es la que hace maravilloso al mundo en el que habitamos. Y así como hay diversidad, en etnias, en geografía, también hay diversidad en capacidades. Imagínense que todos seríamos capaces únicamente de hacer una cosa. Que todos tuviéramos el mismo cociente intelectual exactamente igual. ¡Qué aburrido! ¡Qué mundo horroroso! La diferencia es la que hace maravillosa. Porque el momento de haber diferencias, el momento de presentarse discapacidades, miren ustedes lo maravillosa que es la naturaleza. La dialéctica natural hace que el momento en que una persona nazca o adquiera una discapacidad, enseguida, por procesos biológicos, físicos, químicos, que se realizan en el interior de las células, los tejidos, los órganos y los sistemas del cuerpo humano, enseguida se potencialicen otro tipo de destrezas, capacidades. Qué bueno ello, eso es lo que hay que potencializar, en beneficio de que las personas con discapacidad se integren al desarrollo nacional. Por eso desarrollamos el programa Ecuador Sin Barreras. ¿Qué significa el programa Ecuador Sin Barreras? ¿De qué compone nomás? En primer lugar, todo un programa amplio de entrega de ayudas técnicas, de órtesis, de prótesis, de kits visuales, de audífonos, de sillas de ruedas, sillas posturales. A veces hay que fabricar sillas específicamente para una persona de acuerdo a la discapacidad que tenga. Y estamos acudiendo a los sitios más lejanos de la Amazonía, de la costa, de la sierra ecuatoriana. Fuimos a Galápagos a entregar ayudas técnicas y también a tomar las medidas. Recordarán ustedes que las prótesis, no es que todas las prótesis le sirven a todas las personas. Es de acuerdo al muñón. Inclusive, Lorena Suárez, una chica extraordinaria que trabaja en la Fundación Hermano Miguel, que nos ayuda en la elaboración de las prótesis, nos explicaba en el consejo que tuvimos el día miércoles por el Día Internacional de la Discapacidad, nos explicaba que es importante hacer el análisis del muñón. El muñón es esa parte del miembro amputado, del miembro que nunca hubo. El análisis del muñón, la afectación que puede sufrir esto, la sensibilidad que tenga a la prótesis que instale, el tamaño de la prótesis, por supuesto, la actividad profesional que realice la persona para saber de qué se hace la prótesis, ¿verdad? No es lo mismo, pues, una prótesis para una persona, un arquitecto, que para un deportista con discapacidad, por supuesto. Entonces, es diferente. Inclusive, hay que hacerle un análisis psicológico a la persona. Importantísimo para que vaya adaptándose tanto mental cuanto físicamente a la nueva prótesis que se le va a entregar, a implementar. Luego viene, por supuesto, la prueba de la prótesis, las correcciones que se pueden dar a la prótesis. Y esto se está revisando en todo el país. Estamos acudiendo, vuelvo a recalcar, a los páramos, porque hacia allá hay que acudir. Muchas veces llevamos 20, 30 sillas de ruedas y nos damos cuenta de que la necesidad es una necesidad muchísimo mayor a la que nosotros habíamos programado. Claro, nosotros programamos para personas con discapacidad, pero muchas veces nos olvidamos que el promedio de vida de las personas en el Ecuador y en el mundo ha subido. Ahora la gente vive mucho más tiempo. Y claro, la vejez va dando a las personas cierto tipo de discapacidades. Entre eso es la discapacidad física. Y a esos también hay que entregarles sus sillas de ruedas. El señor presidente de la República ha manifestado que no se quede ni un solo ecuatoriano, ni uno solo. Porque eso significa revolución. Ni un solo ecuatoriano sin la ayuda técnica. Ese es nuestro norte. No nos importa cuánto tiempo nos lleve. Así decía el presidente Franklin Delano Roosevelt. No importa cuánto tiempo lleve. Ojalá sea un esfuerzo de corto aliento, pero nosotros proveeremos de ayudas técnicas para la equiparación de oportunidades a todos los ecuatorianos. Bien. Otro tema. Empleo sin barreras. Qué importante que es que las personas con discapacidad tengan un empleo digno para vivir dignamente junto con sus familias. La Constitución, la ley, reza que en el año que viene, a partir de enero del año pasado, las empresas que tengan más de 100 empleados deben tener dentro de su nómina por lo menos a 3 personas con discapacidad y calificadas en el Consejo Nacional de Discapacidades. El próximo año es el 4%. A quienes les parezca el número un tanto extraño, quiero recordarles que en el Brasil es el 5% y en Francia es el 6% de personas con discapacidad. Pero no queremos bajo ninguna circunstancia que se dé empleo a pesar de ser obligatorio. Que se dé empleo como que fuera una caridad. Todo lo contrario, vuelvo a recalcar, la dialéctica natural hace que inmediatamente las personas con discapacidad adquieran facultades, potencialidades, capacidades diversas, especiales, que pueden ser, con un poquito de imaginación por parte del empresario o director de una institución pública, con un poquito de imaginación pueden ser aplicadas adecuadamente a su empresa y van a ver los resultados que se les va a dar. Las personas con discapacidad no tenemos mucha facilidad de conseguir empleo. El momento en que lo conseguimos, lo hacemos con cariño, con proactividad y sobre todo con mucha lealtad. Cuidamos nuestro empleo. Señores empresarios, contraten a personas con discapacidad. Nunca se van a arrepentir. No se equivoquen. No se equivoquen por ignorancia. Quiero contarles algo. Y perdónenme que otra vez los distraiga. Cuentan que un tecnócrata internacional, de esos que hablan medio raro, ¿no? Hablan lindo, pero que poco se les entiende. Un tecnócrata internacional estaba paseando por los páramos de Chimborazo. Y de repente vio un campo muy bonito, en el cual un indiecito tenía ovejas. Muy autosuficiente, se bajó y le dijo al indiecito: te apuesto una oveja, a que puedo decirte la cantidad de ovejas que tienes en este terreno. El indiecito le dijo: bueno, quiero unos datos. Sacó su computadora, su laptop, y dijo: quiero datos. ¿Cuántas hectáreas tienes? El indiecito le dijo: 15 hectáreas. Ajá, introdujo 15 hectáreas. El arroyo que está allí, ¿cuántos litros por segundo fluyen por él? El indiecito le dijo: 10, 12 litros por segundo. Anotó 10, 12. Unos dos o tres datos más, puso un enter y enseguida le salió el resultado. Tú tienes aquí, le dijo, con mucha autosuficiencia, 187 ovejas. Y ante el asombro del indiecito, porque había acertado, el experto internacional cogió su oveja y se dirigió al carro, despidiéndose. El indiecito le dijo, espérate un momento, por favor. Espérate un momento. ¿Qué deseas? Le dijo el experto. Yo también quiero hacerte una apuesta. Bueno, le dijo, ¿de qué se trata? Te apuesto la misma oveja a que yo puedo decirte qué profesión tienes tú. Dijo, apostado. Bien, le dijo, tú eres un tecnócrata experto internacional. El experto se quedó asombrado y le dijo, y bueno, ¿y cómo lo supiste? Bueno, en primer lugar, porque viniste acá sin que nadie te llame. En segundo lugar, porque me dijiste algo que yo ya sabía. Y en tercer lugar, no sabes lo que es una oveja, devuélveme el perro. Muchas veces la prepotencia, la autosuficiencia, genera el que no reconozcamos las capacidades, las habilidades, las destrezas, las potencialidades que tienen nuestros hermanos. Seamos lo suficientemente humanos, solidarios, como para reconocer esas capacidades. Alguien me preguntaba el otro día, ¿y cuáles son esas capacidades? Se las voy a decir. Ustedes saben que una persona que tiene discapacidad física es fácilmente detectar la potencialidad que tiene. Somos muy aficionados a las actividades intelectuales, a las actividades técnicas, porque la falta de movilidad nos obliga a ello en gran medida. Quiero referirme más bien a los otros tipos de discapacidades en los cuales puede ser no muy evidente las potencialidades que se han generado. Miren, por ejemplo, las personas con discapacidad visual, las personas que no ven, las personas ciegas. Son personas que desarrollan los otros sentidos de manera extraordinaria. Por ejemplo, en Francia se los ocupa para poder diferenciar los perfumes, los aromas, los sabores, las papilas gustativas y los órganos olfativos de las personas con discapacidad visual se desarrollan extraordinariamente y son capaces de detectar, de diferenciar. En China, por ejemplo, los utilizan para diferenciar los tipos de té. En Chile y en Francia, en España, en Alemania, se les ocupa para diferenciar los tipos de vino. Excelentes catadores de vino las personas con discapacidad visual. La música, si se los capacita adecuadamente, ahora que está tan de moda, el telemarketing lo hacen con una habilidad extraordinaria y sobre todo muy concentrados en el tema. ¿En cuántas cosas se puede ocupar a nuestros hermanos con discapacidad visual? Las personas con discapacidad auditiva, como no tienen la capacidad de ser distraídos por estímulos externos sonoros, tienen una extraordinaria capacidad de atención hacia lo que están haciendo. Orfebrería fina, electrónica, microbiología, lo hacen de manera extraordinaria. Tareas de contabilidad, de forma extraordinaria, contraten a los hermanos con discapacidad. Queridos hermanos empresarios del Ecuador. Pero alguien me decía, bueno, ¿y las personas con discapacidad intelectual? ¿En qué nos pueden servir? ¿En qué nos pueden servir? Por ejemplo, alguien me decía, un joven con síndrome de Down, ¿en qué nos puede servir? Yo les voy a comentar algo. Las personas con discapacidad mental suelen ser personas, principalmente los niños Down, que desarrollan extraordinariamente la facultad más noble que tiene el ser humano, el amor. El amor. ¿Han visto lo cariñosos que son los niños Down? ¡Qué cariñosos son! siempre quieren abrazar a la gente, siempre, están siempre preocupados por los demás. Alguien me dirá, bueno, ¿y qué utilidad puede prestar eso a una empresa? Los floricultores los contratan. Los criadores de animalitos los contratan. ¿Por qué? Porque no existe nadie mejor para cuidar una flor, una planta o un animalito que las personas down, que las personas con discapacidad intelectual. ¿Por qué? Porque lo hacen con amor, pues. Y si es que alguien no cree en eso, recuerde la experiencia. Por favor, acuérdese del indiecito. Recuerde la experiencia que tuvimos todos en nuestras casas, de que muchas veces nosotros sembrábamos una planta y al otro día se moría. Y nuestra abuelita, nuestra mamacita, alguna tía por allá, de repente sembraba una planta y enseguida esta florecía. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque lo hacían con amor, pues. Antes se llamaba eso tener buena mano. Ustedes lo recuerdan, ¿verdad? Tener buena mano para criar una planta, para criar un animalito. Los animalitos, cuidados así, no se enferman. Las plantas, cuidadas así, crecen robustas y maravillosas. Para eso, mis queridos amigos empresarios, podrían servir perfectamente nuestros hermanos con discapacidad intelectual. No aquellos con discapacidad intelectual profunda que ya merecen un tratamiento especial por parte del gobierno y de lo cual también vamos a tratar en un momento. Pero para que nuestros hermanos con discapacidad puedan desarrollar adecuadamente sus actividades, se necesita que haya accesibilidad, que las ciudades sean amigables. Por eso nosotros hemos desarrollado un amplio programa que lo hemos denominado Ciudad Sin Barreras. Estamos entregando recursos para que los recursos que tienen los municipios destinados a este fin, los recursos que tienen las instituciones públicas y privadas destinados a este fin, se potencialicen, se multipliquen, porque la unión de esos recursos suman más que la suma física, porque siempre será un agregado maravilloso el momento en que la gente pone algo más de sí. Y las ciudades están empezando a ser amables. Las personas con discapacidad están empezando a tener accesibilidad a los servicios públicos, a los servicios de recreación, a la actividad deportiva, a la educación, a los servicios sanitarios. Sin duda va a ser uno de los temas que nos va a llevar bastante más tiempo y bastante más esfuerzo, el lograr que haya accesibilidad, que las ciudades sean completamente amigables. Pero lo vamos a lograr, no faltaba más. Vamos a hacer que las ciudades del Ecuador, y en esto, por favor, todas las personas, ingenieros, arquitectos, concejales, consejeros, alcaldes, prefectos, todos, por favor, todos participemos activamente, pensando el momento en que construyamos algo, cómo va a acceder a él, cómo va a poder utilizarlo una persona que tenga cualquier tipo de discapacidad. Bien, pero claro, Ecuador sin barreras implica mucho más que eso. Los derechos sin barreras. Las personas con discapacidad tenemos derechos que no pueden ser conculcados bajo ninguna circunstancia y la Constitución lo resta muy bien como ustedes lo han podido observar. Por lo tanto, es importante que el Consejo Nacional de Discapacidades, Javier, por favor, importantísimo, que sigamos reproduciendo en todas las provincias las procuradurías que defiendan los derechos de las personas con discapacidad. Importantísimo. Ya tenemos la Procuraduría aquí en Quito, ¿verdad? Pero por favor hay que reproducirla en todo el país para que donde quiera que sean conculcados los derechos de las personas con discapacidad, enseguida tengan esos abogados que puedan defenderlos y hacer que se ejerzan adecuadamente ese derecho. Bien. Educación sin barreras, por supuesto. Quiero recordar a los rectores, a los profesores, la obligación que tienen de incluir a personas con discapacidad que así lo requieran dentro de las matrículas. No se puede negar la matrícula a ninguna persona con discapacidad. Es un derecho que no puede ser conculcado. Por favor, señores rectores, si hay que hacer alguna adecuación, háganla. La mejor cualidad que puede tener un ser humano es el amor a los otros seres humanos, la solidaridad. Hagan las adecuaciones necesarias para que puedan estos hermanos desenvolverse en su actividad educativa adecuadamente. Alguien decía que la presencia de una persona con discapacidad puede retrasarles en el cumplimiento de sus pensums y de los estudios. No es así. No es verdad. No es verdad. Bajo ninguna circunstancia, la solidaridad que tienen los alumnos con respecto a sus hermanos con discapacidad es una solidaridad que les hace crecer humanamente. Y, importante, el momento en que una persona es solidaria, inmediatamente desarrolla la secreción en cascada de hormonas como la serotonina, las endorfinas, las dopaminas, la adrenalina creativa es importantísimo para que las personas puedan entender mejor las cosas. Es decir, les aumenta la capacidad de entender las cosas y sobre todo previene el estrés y previene la depresión tan común en los tiempos actuales. Una persona con depresión no puede estudiar, por supuesto, y la solidaridad crea la serotonina, la hormona antidepresiva por excelencia que evita la depresión en las personas. El momento en que una persona está, y esto se genera con la solidaridad, con la alegría, con el entusiasmo que tienen las jóvenes estudiantes con respecto a su hermano con discapacidad. Van a crecer también pedagógicamente los colegios y las escuelas que acepten dentro de sus matrículas a personas con discapacidad. Hay un programa al cual quiero referirme muy especialmente, que es el programa Estamos Formando una Gran Red. Tenemos ya 180 instituciones detectadas en el Ecuador para atención de las personas con discapacidad intelectual profunda. No son sino aquellos niños y jóvenes, adultos también, que definitivamente no pueden valerse por ellos en absoluto. Aquellos hermanos queridos que tienen que ser cargados por sus mamacitas, porque generalmente son las mamacitas las que llevan a cuestas el problema de ayudarlos. Lastimosamente, no de una forma profesional. Lo hacen con mucho amor, con mucho cariño, pero no lo hacen de una forma profesional. Nosotros tenemos la obligación, como Estado, como gobierno, de aliviarles de ese problema. Estamos creando centros de acogida en todo el Ecuador para personas con discapacidad intelectual profunda, donde las mamacitas puedan ir a dejar el tiempo que deseen a sus hijos, el tiempo que deseen, y visitarles cuando quieran, y puedan liberar sus manos, su espíritu, su cerebro, su capacidad intelectual, para poder atender a sus otros hijos, para poder desarrollar alguna actividad productiva, para atender a su esposo, si es que el asunto así lo requiere, ¿verdad? Importantísimo. Señor Presidente de la República, es uno de los temas que más me reclama y me recalca. Por favor, Lenín, ¿cuándo tenemos esos centros de acogida? Ya, muy pronto. Calculo yo que en unos 3 o 4 meses a más tardar, ya tendremos esos centros de acogida en todo el Ecuador para acoger a los hermanos con discapacidad intelectual profunda. Pero sobre todo, amigos queridos, sobre todo, qué importante ha sido la tarea que la hemos realizado con las fundaciones, con las instituciones relacionadas, con los ministerios, con los gobiernos seccionales, con los gobiernos locales, para poder desarrollar una concienciación en la gente de la solidaridad y del respeto de los derechos de las personas con discapacidad. Eso es lo más importante. El otro día un amigo me decía, Lenín, ¿te has dado cuenta la cantidad, cómo han aumentado la cantidad de personas con discapacidad? Yo le decía, qué inocente vos. No es que han aumentado. Antes, las personas con discapacidad se encontraban en los rincones de las casas, escondidos, avergonzadas y avergonzando a sus familiares. Así se encontraban. Ahora no. Ahora las personas con discapacidad salen con la frente en alto a la calle a integrarse al progreso, al desarrollo nacional. Ellos y sus familias ayudarnos a construir a todos el Ecuador que todos hemos soñado, esa patria libre, altiva y soberana que todos añoramos y queremos. Eso es lo más importante. La concienciación que se ha producido. Y otra cosa, Para que vean ustedes la sensibilidad extraordinaria que tiene el presidente de la República a estos temas. Algún momento me acerqué donde él y le dije, Rafael, hemos declarado emergencia vial, emergencia educativa, emergencia de seguridad, emergencia sanitaria, de salud. ¿No te parece a ti que deberíamos también declarar la emergencia de la atención, de la defensa de los derechos de las personas con discapacidad? Se quedó pensando un momento y me dijo Lenín, si es que el hecho de que una persona tenga que arrastrarse en su casa o en la calle por no tener una silla de ruedas no es una emergencia, entonces, ¿qué es una emergencia? Yo le recalqué así, Rafael. Si el hecho de que un niño no pueda jugar porque no tiene una prótesis no es una emergencia, entonces, ¿qué es una emergencia, verdad? Les voy a comentar. El otro día entregaba una prótesis a un niñito. Y el niñito se puso la prótesis y enseguida salió corriendo en lo que podía a jugar. Pero ese momento se acordó. Se acordó de agradecer. El presidente siempre dice, no necesitamos gracias, pero así es la cultura de nuestro pueblo. Somos gente amable y cariñosa y agradecida. Y se acercó el niño y dijo, vicepresidente, me dijo, gracias por la piernita. La voy a cuidar mucho. Yo le abracé y le dije, no, mijo, es para que le saques la madre a esta prótesis. Ojalá te entreguemos otra en 2 o 3 meses. Juega mucho con ella. Disfruta de la vida, porque para eso vienen los niños al mundo, para ser felices. Para eso vienen los niños al mundo. Si el hecho de que una persona con discapacidad intelectual no tenga trabajo, no tenga un centro de acogida, no es una emergencia, entonces ¿qué es una emergencia? Si el hecho de que no se defienda los derechos de las personas con discapacidad no es una emergencia, si el hecho de que no haya solidaridad, concienciación social hacia las personas con discapacidad no es una emergencia, entonces ¿qué es una emergencia? Le decía yo al señor presidente y enseguida puso su firma en el decreto de emergencia para atención a las personas con discapacidad. ¿Qué significa esto? Que no se escatimará ningún recurso, ni humano, ni técnico, ni económico, para atender los derechos de las personas con discapacidad. Bien, pero claro, la actividad de la vicepresidencia va más allá. La vicepresidencia no ha estado acostumbrada a cumplir ningún tipo de actividad, a pesar de que la Constitución reza muy claramente que el presidente esté en capacidad de delegar al vicepresidente de la República cualquier actividad que él considere para la cual tiene potencialidad, capacidad, destreza, conocimientos el vicepresidente de la República y que pueda de esa forma ayudarle en su gestión gubernamental. El señor presidente de la República me encargó la Secretaría Nacional de Recursos Humanos y Remuneraciones, la famosa SENRES, con la cual hemos hecho muchos cursos ya de capacitación para personas con discapacidad. Y qué bonito, en este mismo salón, el momento en que los vamos graduando, enseguida surgen del mismo público empresarios que dicen, yo me comprometo a contratar a 10, 15, 3, 5 personas de las que ustedes han graduado este momento. Un aplauso para esos queridos empresarios, por favor. Y todos los que se gradúan, de aquí mismo salen ya con trabajo. De aquí mismo salen con trabajo. Qué importante que es la solidaridad de los hermanos empresarios. Y sobre todo, por favor, no solamente solidaridad, es beneficio. Créanme ustedes, no se van a arrepentir nunca. Pero hay otra tarea que el señor presidente de la República ha encargado a la vicepresidencia de la República, que es la tarea que yo se la pedí. Algún momento visité la que es cárcel de mujeres y que próximamente va a ser realmente un centro de rehabilitación gracias a la acción patriótica decidida del ministro de Justicia, el doctor Gustavo Yalc, que se encuentra construyendo ya los centros de rehabilitación. Verdaderos centros de rehabilitación penitenciaria. Verdaderos centros, no cárceles en las cuales no se pueda ver el sol. De eso no se puede privar a un ser humano. ¿Cómo queremos que esas personas que han delinquido, el momento en que salgan del centro de rehabilitación, salgan amando y no vuelvan a seguir haciéndolo si no les rehabilitamos adecuadamente, si no les damos un poco de amor? Hay gente que dice que no hay que darles nada, que hay que tratarlos mal. No. Precisamente esos son seres que delinquieron muchas veces crímenes muy graves, porque les falta amor en el corazón. Están llenos de tristeza en su mente. Hay que ayudarlos. Hay que darles amor para que aprendan a amar. Para que aprendan una actividad digna que les permita salir a trabajar dignamente en la calle. Se está implementando un sistema de rehabilitación extraordinario al respecto. Pero yo observé en forma particular que habían niños dentro de los centros de rehabilitación. Habían niños. Había como 800 o 1000 niños. No podía ser, por favor. Que inclusive servían a ciertas madres inescrupulosas para llevar la droga, los tabacos, el alcohol, de una reclusa hacia otra. ¡Qué horror! Entonces nos propusimos lograr un Ecuador sin niños en las cárceles. Y el 1 de enero de este año lo logramos. Este momento, en el Ecuador, no existen niños en las cárceles. Y el momento en que una persona ingresa al centro de rehabilitación penitenciaria con un niño, enseguida nos hacemos cargo de él. Y vemos en una institución en la cual, si es que es posible, después de un análisis social, si es que es posible que sean acogidos por sus abuelas, por sus tías, o por una familia sustituta. Pero no hay niños en la cárcel. Y estamos acabando de construir ya las guarderías completamente equipadas para niños menores de 3 años, que ellos sí no pueden ser apartados de su madre, ¿verdad? No pueden ser apartados de su madre, pero que pasan todo el día en la guardería y que la madre, pues el momento en que necesita verlos o necesita amamantarlos o sencillamente amarlos, abrazarle a su hijo, puede hacerlo con toda libertad. Entonces logramos un Ecuador sin niños en la cárcel. Bien, adicionalmente, estamos trabajando fundamentalmente con los niños abandonados con VIH-Sida. El 1 de diciembre, casualmente, fue el Día Mundial del VIH. A veces, padres inescrupulosos abandonan a sus hijos porque tienen una enfermedad que puede ser catastrófica como esta. Enseguida nos hemos ocupado de ellos y estamos proporcionándoles vacunas antivirales, antirretrovirales, alimentación adecuada, medicamentos adecuados como para que la enfermedad no progrese ni se presente, porque se sabe perfectamente que a veces la enfermedad, a pesar de estar en la persona, no se manifiesta con síntomas externos. Entonces hemos hecho clínicas ya en hospitales del Ecuador para que sean atendidos adecuadamente estos niños y estamos trabajando intensamente, principalmente con fundaciones, con instituciones que acogen a estos niños. Quiero recordar también a los rectores y directores de escuelas y colegios que es obligatorio acoger a los niños que tienen este tipo de enfermedad y no hacerles ningún tipo de discriminación. Recordemos que el VIH-Sida solamente se transmite por transfusión de sangre, es la una alternativa, y la otra alternativa es por contacto sexual. El simple roce, el abrazo con un niño. Nosotros con mi esposa estamos permanentemente yendo a un centro que existe aquí en el norte y abrazando a esos niños que además son extraordinariamente cariñosos. Bajo ninguna circunstancia se transmite por otro contacto que no sea el que estoy manifestando. Y el programa, para finalizar, el programa Sonríe Ecuador, somos gente amable. Qué lindo que es que en la calle se acerquen las madres, los padres y nos digan, señor vicepresidente, sabe que cuando estoy de mal humor, mi hijito, que muchas veces son los que más se graban y los que más intuyen las cosas que pueden tener resultados positivos, se acerca y me dice, mamá, sonríe, somos gente amable. Igual mi esposo, dice una señora, el momento en que estoy mal genio, me dice, mi amor, sonríe, somos gente amable, recuerda. Y esto también se está dando en las instituciones públicas. hemos logrado un primer impacto. El señor Presidente de la República ha pedido, ahora sí, un proyecto grande que rescate la amabilidad del sector público, que trabajemos conjuntamente con el Ministerio de Turismo para rescatar la hospitalidad de los ecuatorianos. Recuerden ustedes cómo era antes, y ojalá todavía siga siendo y lo siga siendo siempre. Llegaba un pariente y muchas veces un amigo de provincias a nuestras casas sin avisar. Solamente tocaba la puerta con la maleta y se quedaba 3 meses en la casa y lo pasábamos a incluir dentro de la familia. ¡Qué hospitalarios somos los ecuatorianos! No olvidemos, no dejemos por la modernidad este tipo de comportamiento tan maravilloso. Y claro, es importante en la actividad turística. Ojalá podamos decir algún momento, Ecuador, el país más hospitalario del mundo. Vamos a trabajar intensamente en rescatar esa hospitalidad natural que tenemos todos los seres humanos. Pero el programa Sonríe Ecuador, que somos gente amable, implica bastante más. Implica el hecho de que nosotros pongamos un poquito más de esfuerzo cada mañana en aumentar nuestro grado de satisfacción con la vida, de felicidad, de satisfacción con lo que hemos conseguido, de orgullo con lo que somos y de optimismo y fe en el futuro. Es ese resorte el que nos ayudará a mejorar nuestra actitud ante la vida y, por cierto, inmediatamente vienen los resultados ya efectivos y palpables. Porque una persona que está alegre es altamente productiva. Hagamos costumbre ser alegres. Hagamos costumbre ser optimistas. ¿Por qué? Porque eso redunda en nuestro beneficio. Una persona pesimista, una persona amargada, no solamente que no es productiva, es destructiva. En las instituciones son los típicos chismosos, los típicos cizañosos, los que nunca están de acuerdo con algo, los que no quieren ayudar al otro, los que no quieren atender adecuadamente al público. Vamos a desterrar esas actitudes perversas de la sociedad y en particular de los empleados públicos y privados. ¿Para qué? Para aprender a atender de mejor manera al público, para aprender a amar más a nuestros congéneres, a disfrutar de la vida, a reírnos un poco de la vida. La risa es un regalo de Dios que da salud al cuerpo. La risa es analgésica, yo lo comprobé en forma particular. Es terapéutica, cura las enfermedades y es inmunológica, previene las enfermedades. Entonces, ¿por qué no utilizarla? Además, es gratis. ¿Por qué nos preocupamos? ¿Por qué nos preocupamos tanto de encontrarle remedios caros a cosas que pueden tener una solución tan fácil en la vida? Muchas veces buscamos en remedios caros, como lo hice yo, en operaciones caras, el alivio a un dolor. Y de repente, ahí está presente, la risa, el buen humor, que nos cura inmediatamente, sino que lo diga una persona con dolor de muelas, que de repente queda viendo el techo y pasa mal toda la noche, y el dolor se le extiende hasta la oreja. En cambio, una persona que está contenta, de repente te invitan a una fiesta, y enseguida te olvidas del dolor. ¿Por qué? Porque la vía nerviosa que conduce el placer es la misma vía nerviosa que conduce el dolor. Cuando el uno está, el otro no puede estar. Es por eso que los mejores cachos se cuentan en los funerales, pues. Entonces, utilicemos este recurso gratuito, maravilloso. A veces no le paramos bola a estas cosas buenas que no cuestan y que hacen tanto bien al mal y al espíritu y al cuerpo. El aire, por ejemplo, ¿quién agradece? ¿Quién saborea adecuadamente el aire que es tan maravilloso? El recurso más importante para poder estar vivos. El oxígeno es el combustible de nuestro cuerpo, así como la gasolina es el combustible de un vehículo. Y no le paramos bola. ¿Cuándo agradecemos el hecho de tener oxígeno? Al igual que cuando agradecemos a Dios unos amaneceres llenos de arreboles, atardeceres llenos de arreboles como los tenemos en este lindo Quito y en todo el Ecuador. ¿Cuándo agradecemos lo que somos? ¿Cuándo agradecemos la vida? ¿Cuándo disfrutamos, como lo hacíamos de niños, caminando descalzos sobre la hierba? ¿Hace cuánto tiempo no nos acostamos en un prado a ver las formas de las nubes? ¿Hace cuánto tiempo no nos quedamos 3 o 4 horas con las personas que amamos, viendo una luna llena? La vida, mis queridos amigos, está provista de muchas maravillas. Muchas maravillas. Hagan ustedes un listado, en un papel, de las cosas por las cuales no deberían vivir. y un listado por las razones por las cuales hay que vivir, van a darse cuenta que las razones para no vivir son tan pocas en relación a las inmensas satisfacciones que nos da esta vida. Los milagros, mis queridos amigos, no son extraterrenos. El otro día estuve con el Papa y le pregunté su santidad. ¿Por qué todavía no se canoniza a la Madre Teresa? Y él me dijo, porque hay una comisión que detecta los milagros. Yo dije, perdóneme su santidad, ¿qué más milagro que toda una vida dedicada a la solidaridad? ¿Qué más milagro que esta vida maravillosa? ¿Qué más milagro que todo lo que tenemos? Los milagros, mis queridos amigos, no están afuera, no son extraterrenos. Dios ya los hizo. Lo único que tenemos que hacer es que se realicen en nuestro corazón. Muchísimas gracias, mis queridos amigos. Muchas gracias, señor vicepresidente. Hoy tendremos como actor social invitado a a Liliana Berrutis, presidenta del capítulo ecuatoriano del Grupo Latinoamericano para la Participación, Integración e Inclusión de Personas con Discapacidad y vicepresidenta de la Federación Nacional de Padres de Personas con Discapacidad Intelectual. Bienvenida, doña Liliana. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por recibirme, por traer... Como madre de una persona con discapacidad intelectual, mi hijo Matías, que nos ha enseñado que el trabajo, el esfuerzo realizado y el estudio hecho con responsabilidades en grandes a los hombres y mujeres de una nación y representando a toda la voz, espero, de muchas madres que lo necesitan, señor vicepresidente, quisiéramos conocer cómo este gobierno puede ayudar y colaborar con todas las mujeres de escasos recursos, que son madres y, por qué no decirlo también, padres de personas con discapacidad intelectual. Gracias, Liliana. En primer lugar, pues, quiero manifestar que conozco a Liliana desde hace bastante tiempo y aprecio, al igual que a muchas personas que se encuentran acá, que dirigen instituciones para atender a personas con discapacidad, aprecio en gran medida el trabajo que ustedes hacen. Sin ustedes sería imposible lograr lo que nosotros estamos queriendo. Muchísimas gracias. Bueno, a partir del 1 de enero del próximo año, el bono de solidaridad de desarrollo humano, será entregado también a los niños y jóvenes menores de 18 años. En primer lugar. En segundo lugar, el Banco de Fomento y la Corporación Financiera Nacional están prestos a otorgar enseguida créditos a las mamacitas que presenten un proyecto viable como para poder trabajar en beneficio de la dignidad de sus familias y de la atención a los niños jóvenes con discapacidad. Usted sabe perfectamente que damos el apoyo también desde el Consejo Nacional de Discapacidades, desde la Dirección Nacional de Discapacidades del Ministerio de Inclusión Social, se da apoyo también a las instituciones para que puedan desarrollar sus proyectos. Y por cierto, este momento, Javier, importantísimo, que robustezcamos el tema de la capacitación empresarial para mamacitas, generalmente son las mamacitas, esa es la verdad. Vean, hay que reconocerlo, las mujeres son mucho mejores que los hombres, mucho mejores que los hombres. Yo a veces sé decir, a modo de broma sarcástica, que cuando nace un niño con discapacidad, las mamacitas consiguen otro trabajo y los papacitos suelen conseguir otra mujer. Abandonemos ese comportamiento aberrante. Hagamos una unidad familiar en beneficio de los niños y jóvenes con discapacidad. Muchísimas gracias, Liliana, por tu pregunta. Agradecemos a doña Liliana. Ahora estará con nosotros Javier Torres, coordinador de las Federaciones Nacionales de y para la Discapacidad. Desde hace 15 años trabaja en proyectos a favor de este grupo de personas. Es representante del Ecuador ante el Comité Consultivo de las Naciones Unidas, ganador del Premio Rumiñahui del Consejo Provincial de Pichincha y el Premio Hermano Miguel del municipio de Quito por su labor destacada en atención a las personas con discapacidad. Bienvenido, Javier. Muchas gracias, señor vicepresidente. Muy buenos días. La preocupación importante y la base fundamental de derecho y la representación de las personas con discapacidad ante una nueva constitución es que si se logrará cumplir en realidad la inquietud y el ámbito de las políticas nuevas que hará el Estado en prevención, rehabilitación, integración, trabajo, educación y lo que establece directamente la Convención de los Derechos de las Naciones Unidas. Creemos que es importante y parte vital también como federaciones agradecer ese apoyo y ese impulso que da usted, señor vicepresidente. Gracias, mi querido Javier. Bueno, ustedes conocen perfectamente a Javier Torres. Pocas personas aman tanto el trabajo que se hace con respecto a las personas con discapacidad. Prácticamente está delegado de algunas funciones por parte del presidente del Consejo Nacional de Discapacidades, que es el vicepresidente de la República, ya en las tareas de organización y ejecución por parte del Consejo Nacional de Discapacidades. Javier, es una tarea conjunta. Es una tarea conjunta. Mis queridas personas y amigos con discapacidad, no es una tarea de gobierno. Es toda la sociedad. Son todas las personas con discapacidad, todas las instituciones públicas y privadas, el gobierno nacional, los gobiernos seccionales, todos, absolutamente todos, estamos inmersos en el cumplimiento de este gran y noble propósito. Y una cosa importante, por favor. Ser discapacitado no es ser sinvergüenza. Ser discapacitado no es ser sinvergüenza. Una persona con discapacidad tiene que poner todo el empeño, y mucho más empeño que las otras personas, en lograr salir adelante. Y sobre todo, no culpar a nadie de su discapacidad. Y peor a sus familiares. Muchas veces nosotros somos muy crueles con las personas que más amamos, bajo ninguna circunstancia. Todo lo contrario. El momento en que no culpamos a otra persona, inmediatamente surgen las soluciones creativas para nuestros problemas. Muchísimas gracias, Javier, por tu presencia. Y a todos ustedes. Agradecemos la comparecencia de Javier Torres. Ahora estará con nosotros Katy Avilés, presidenta de la Fundación Jonathan. Esta fundación fue creada hace 3 años para ayudar a personas de escasos recursos económicos. Su trabajo se enfoca específicamente a proveer de asistencia social a grupos vulnerables, lo que incluye consultorios médicos gratuitos, medicina y alimentación diaria. Bienvenida. Buenos días, señor vicepresidente. Buenos días a todos los presentes. Señor vicepresidente, ¿de qué manera podría el gobierno apoyar a las organizaciones sin fines de lucro, como es el caso de Fundación Jonathan, que ayuda a niños, ancianos y discapacitados de escasos recursos económicos, y así trabajar en conjunto para lograr un mejor Ecuador sin barreras? Gracias, señor vicepresidente. Gracias, Katy, y bienvenida. El otro día tuve la oportunidad de estar en la Fundación Jonathan y tuve la oportunidad de ver la actividad que realizaba la Fundación y en forma particular Katy. Quiero contar a los queridos amigos que Katy perdió a su hijito. Él se llamaba Jonathan. Perdió a su hijito, pero no lo perdió. No lo perdió. Porque ese niño que se encuentra casualmente en la medallita que está puesta en el cuello, ese niño está viviendo en cada uno de los niños, en cada uno de los jóvenes, en cada uno de los adultos y ancianos que son atendidos por la Fundación Jonathan. He ofrecido todo mi apoyo, vamos a buscar, en forma particular, para lo que es la Fundación, pues un sitio más amplio, porque ya va quedando estrecho para toda la atención que da, por una parte, y nosotros estamos dando toda la ayuda a todas las instituciones y fundaciones que trabajan por y para discapacidades, a todas las instituciones que dan trabajo a las personas con discapacidad, a las instituciones y fundaciones que hacen prótesis, que hacen sillas de ruedas, le estamos comprando sus productos para poder atender las necesidades de las fundaciones de las personas con discapacidad. Es decir, un trabajo muy amplio y en conjunto como debe ser, porque esto tiene que verse desde un punto de vista integral, como un sistema en el cual todos los elementos que existen, fundaciones, instituciones públicas y privadas, empresas, ciudadanía en general, gobiernos de todo tipo, todos, todos, como elementos de un gran sistema, trabajando concatenadamente, trabajando, interactuando adecuadamente y con el propósito fundamental de defender los derechos de las personas con discapacidad. Un sistema en el cual todos los elementos apuntan a un solo objetivo, que es este. Muchas gracias, doña Katy. Ahora, para un saludo cordial y afectuoso desde el Salón Amarillo de la Presidencia de la República para nuestros hermanos quichohablantes, vamos a hacer la traducción al quichua del informe que ha dado hoy el señor vicepresidente a cargo del Machi, José Maldonado. Bienvenido. Buongiorno, Arturo. Como usted habla italiano, buongiorno, pues tenemos que estar al nivel. Contento porque ando en Quito, imagino. No, academia, por favor. La academia, sí. Buenos días, señor vicepresidente. Entiendo que nos encontramos con el tiempo limitado. Ari taitakuna mamakuna chay shinami ñukanchi katik llakta pushaka kaypi kashka payka tukuy ima rurashkakunatami willarka. Puntaka Rafael Correa ñukanchi llakta pushak ima rurashkatami willarka. Sábado punlla ñukanchi llakta pushaka latakunga pimi karka, chaypimi alcalde kunawan tandarirka, equipamanka radiopi televisión pirrimangapami rirka, chay equipaka kitomanmi shamurka. Lunes punlla ñukanchi llakta pushaka chay shina guardia presidencial yaiku llukshiktami rikurka, hipamanka Ingrid Betancur wanmi tandarirka. Paiwami chaupi punlla mikunata mikurka. Ña chishipika Hugo Chiliquinga nishkawan shukuna wamash tandarirka. Ña tutaka tuta tuta kamami ashtaka rurana kunata charirka. Martes punlla ñukanchi llakta pushaka mana kitopichu karka. Paika guaya kilpimi karka. Chaypimi ashtaka rurana kunata charirka. Y chaypimi ñukanchi llakta pushaka ashtaka shikan chaypi pushakunawan tandarirka. Ña tutami ñukanchi llakta pushaka kitoman kutimurka. Miércoles punlla kitopimi karka. Paipak churi Miguelito nishkami paika kayman shamurka, palacio man shamurka. Y chaymantami ñukanchi llakta pushaka paiwan parlarka, ima kunatapas willarka. Hipamanka, ñukanchi Quito, llaktamanta, alcalde Paco Moncayomi, kayman shamurka, chay shinami paika Quito, raimipi kangapa, shuk pangata sakingapa shamurka. Ña chishipika, Alexis Arguello, makanaku, Juanmi, ñukanchi llaktapushaka tuparirka. Paika manawa, alcaldemi kunan, punja kunaka kan. Jueves punja, ñukanchi llaktapusha Rafael Correaka, iran manmi rirka. Shinapis ñukanchi kati pushaka paima rurashkatami willarka. Paika nirkami viernes ishkaychunga puso noviembre punllaka paika Ginebra pimi karka. Chaypimi inclusión social nishkamanta UNESCOPI shujatun rimaita charirka. Chaypimi paika ima tiashkakunata rimarka. Sábado punlla ñukanchi llakta pushaka Quito pimi karka. Centro de exposiciones nishkapi imapa llunguyuk kunapa katuna randinatami paika rikuchirka. Domingo punlla ñukanchi kati pushak Lenin Morenoka lata kunga pimi karka, chaypimi mama negrapi karka. Ñukanchi llakta pushaka sumak raimimi nirka, ashtaka mikunata mikurkani nirka y ashtaka chukchukaratami mikurkani nirka. Comió bastante chukchukara, señor. Bastante, ¿no? ¿Sí? Lunes punlla ñukanchi llakta pushaka guardia presidencial llukshina yaykuna pimi karka, shinallata Ingrid Betancur wanpash mi karka. Chaypimi paiwan parlarka y chayshina ima shinakuna llakikunata tiashkata paika willarka. Martes punlla contraloria nishkapa pusak chunga shuk wata chayshina kawsashka mantami takina wasipi chaypi karka y chaypimi ñukanchi kati pushaka chaypi karka. Miércoles punlla chayshinami Puerto Viejopi karka, Consejo Nacional de Discapacidades nishkami shujatun tandarita Puerto Viejopi charirka. Chaypimi ñukanchi llakta pushaka chay imapa llunguyu kunataka ima shina yanapana manta paika rikurka. Jueves punlla ñukanchi llakta pushaka irán manmi rirka, Lenin Moreno kati pushaka paika kayakaman ningapami chaypi karka. Hipaman jueves chishi ñukanchi kati pushak Lenin Morenoka serenata kiteña pimi karka. Chaypimi Quito ñusta shamurka paika raimi suma kashkata nirka y ñukanchi kati pushaka kantarkami. Cantó el día jueves en la serenata, aprovechando que no estaba nuestro presidente. Sí, por supuesto. Añimikan. Iquipa manga ñukanchi kati pushaka Isabel Pantojapa concierto manmi rirka. Y chaypimi ñukaviani paika suma kushilia karka. Estaba muy alegre, me imagino, en el concierto de Isabel Pantoja. Sumagmi. Ajá, sumagmi kan. Y viernes punja chayshinami shug ashtaka rurana kunata charirka, shug panel, mitos y leyendas nishkamanta, hipaman radio pública picarka, chayshina Quito manta ashtawan rimarka, y ñukanchi llakta pushaka sábado punjaka ña kaypimi kan ñukanchi ima runa rurashka kunata willakun. Ñukanchi llakta pushaka tukuy willakunamanmi ashtaka tayachashpa ima tapash nina kankichinirka, shinallatanmi wasikuna urmakushka mantaka ñukanchi kay llakta pusha Rafael Correa rurashkaka ashtaka wasikunatami rurashka shinapish wakin kunami chayshina urmakun nirka. Shinallata Leonardo Viteritami ñukanchi kati pushaka alli yachana kan imatapash alli yachashpami imatapash nina nin nirka. Hipaman kaypimi karka José Luis Cortázar paika chayshina Pugliana wasipi ima llakikuna tiashkamanta ima shina kashkatami paika willarka ima shina llakikunataka mana sakishunchu nirka imapash wichachina kakpika wichachishunmi nirka. Chayshinami ñukanchi kati pushaka tukuy ima tiashkata willarka. Kunanka ña tukuy Ecuadorpi taita mama kunatami imanallata kankichi alilachu kankichi tukuy kuna kushilia kashun ninchi ñukanchi llakta kati pushaka paika kushilia kashpaka tukuy sumakmi kan nirka. Chaymanta tukuy kunata asichi nin kushilia kaychi nin ama piña kay chichunin, kushilia kaspaka, astawan allimi y matapas rura y ushanchinin. Y kaimanta ñukaka may kushilia mikani, miércoles punja shuhatun punja karka, lata kungapi academia nishkaka mushu campeonato tami charirka. Y chaimanta lata kungapi shuhatun raimimi tierka. Shinaka, tukui kunata, y manayata kangichi, galileachu kangichi, ninchimi. Señor vicepresidente, la academia fue campeón el día miércoles. La Tacunga tuvo dos momentos importantes, el domingo con la Mama Negra y el miércoles en la noche con el campeonato de la academia. Vuelvo a recalcar, el próximo año le toca al Aucas. Está invicto en Copa Libertadores del Aucas, ¿verdad, señor vicepresidente? Gracias, Arturo. Muchas gracias. Queremos agradecer a todos ustedes su presencia en este enlace de Radio Televisión Internet número 98. Queremos recordarles que está en marcha la campaña Navidad Digna y Solidaria sin Mendicidad Infantil que está llevando a cabo el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Cualquier denuncia o donaciones que quieran hacer para esta campaña la pueden hacer llamando al 1-800-DIGNIDAD. Y este es un esfuerzo que está realizando el Ministerio conjuntamente con varios ministerios, con las gobernaciones y varias instituciones para tratar de erradicar que justamente por la época de la Navidad muchos niños salen a las calles y son utilizados por sus padres o por personas inescrupulosas para pedir caridad o pedir juguetes o pedir algún tipo de ayuda en las calles. El año pasado se logró evitar en un 70%, esperamos que este año sea un 100%. Agradecemos también a la Radio Pública por la transmisión que ha hecho de esta enlace radial y las otras estaciones de radio. La Radio Pública estuvo justamente por las fiestas de Quito, en diferentes sectores de Quito, transmitiendo para que toda la gente pueda transmitir a través de la Radio Pública sus mensajes o sentir su optimismo, su confianza dentro de este gobierno de la Revolución Ciudadana. Queremos agradecer asimismo al grupo de mejores artistas juveniles de concierto, que son los que están aquí junto a nosotros. Es Michelle Hernández, pianista, Fernando Díaz en percusión, Andrés Andrade bajo, Jorge Calu Guillín, sonidista, son ellos expertos, son jóvenes, destacados expertos en música nacional. Justamente ellos van a deleitarnos con unas pequeñas interpretaciones una vez que el señor presidente dé sus palabras finales. Señor vicepresidente, la próxima semana el señor presidente estará en Salinas haciendo su enlace número 29 y antes de fin de año tendremos el enlace de Radio, Televisión e Internet número 100. Bueno, mis queridos amigos, muchísimas gracias. Un abrazo muy cariñoso a todos los hermanos de la patria ecuatoriana que están adentro y afuera de ella. Y con motivo de la fiesta de Quito, hace un momento hablaba de los milagros, de las maravillas. Y Quito es extremadamente pródigo en maravillas. Por eso es que la canción dice, mi Quito es un Edén de maravillas. Y en verdad, así lo es. Quito, mi lindo Quito, como dice la canción, viva Quito.